En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿La evolución es sabia o no? Nos situamos hace 2 millones de años. Entonces ocurrió algo muy importante. El hombre perdió un hueso. El hueso del pene. Aún así, esos 2 millones de años no han servido para evolucionar. El descubrimiento varía según los medios. Si leemos la información en un medio conservador, el hombre perdió el hueso del pene para favorecer la monogamia. Si lo hacemos en un medio no conservador, descubrimos que esa pérdida tiene más que ver con la duración de la penetración. El misterio sigue como sigue 2 millones de años en después los comportamientos moralistas sobre este asunto. Manuel Carvellal, ¿por qué perdió el hueso del pene? Pues ambas teorías son compatibles. Luego te lo explicaré. Las dos cosas están relacionadas. Pero no hay la intimidad, ¿no? No, prefiero explicárselo en público. Pero di algo. Pues este estudio que hace el University College de Londres es un equipo de investigadores que ha hecho trabajos interesantísimos sobre la monogamia en especies animales y que ahora se han centrado en el hueso peneal, el báculo, y las razones por las que... Se llama báculo, ¿eh? El báculo, efectivamente, sí. El báculo del poder. Fíjate lo que son las cosas. Lo he descubierto viendo la noticia, ¿eh? Ese hueso que existió y que existe en muchas especies animales, incluidos en casi todas. Varios primates, los chimpancés o los bononos lo tienen, por ejemplo. Bueno, pues aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Javier Sevillano en la redacción, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección. Nuestros contenidos, los que siguen. Y tenemos tertulia esta noche, tertulia Zona Cero, con infinidad de asuntos. Con Miguel Pedrero, que nos hablará del NORAD, el sistema de defensa aérea gracias al radar de los Estados Unidos, y de las investigaciones OVNIs que allí realizan. Juanjo Sánchez Oro, que también estará con nosotros, nos hablará de cómo en el futuro ampliaremos las capacidades humanas subiendo el número de megas de nuestros cerebros. Y Manuel Carvellal, además, nos hablará de la postura de un médico sobre un supuesto milagro de Teresa de Calcuta. Y Lorenzo Fernández, que también estará con nosotros, al que ya habéis escuchado abriendo una lata, nos contará algo sobre el hallazgo de 3 supuestos vampiros en Polonia. Eso es arqueología, ¿eh? Que nadie piense otra cosa. Alguien en el pasado creyó que esas personas no eran, que eran eso, vampiros. Ya sabéis, en Twitter estamos, en nuestra etiqueta, nuestro hashtag es #RosaVientos. Y sometemos a juicio de la historia, la Navidad. La vamos a desmontar un poquito con los juicios de la historia, con Ana María Vázquez Ois. Hablamos de un castillo fantástico que está en la República Checa, con Laura Falcó Lara, y hacemos una vez más un repaso a las noticias de la era digital. Con Javier Sevillano nos vamos a enterar qué es eso de Caranchoa. La 1:42, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y además os recordamos que, como todos los domingos por la noche, tenemos encuesta en nuestro perfil en Twitter. En Rosa Vientos os preguntamos sobre la clonación. Si estuviera en tus manos, si pudieras clonarte a ti mismo, a una mascota, lo que fuera, ¿usarías la clonación? Esa es la pregunta que os hacemos. Hasta ahora el resultado está muy igualado, casi el 50% dice sí, el 50% dice no. ¿Cuál es el resultado ahora, Silvia? Pues ahora mismo 49% sí, 51% no. Llevamos, pero un casco porro de votos. Bueno, 49% dice que sí, el 51% dice que no. Resultado muy igualado sobre la clonación. ¿La usarías? Esa es la pregunta que os hacemos en nuestro Twitter, en @rosavientos. Que lo han hecho, ¿verdad, Miguel, en Argentina, con un perro, no? Sí, señor. Eso parece. Que bueno, tenemos el primer perro clonado. Eso parece, ¿no? Bueno, se parece mucho, por lo menos. Bueno, se parece mucho al animal que murió a principios del año 2016, ¿no? Parece que una familia de Buenos Aires ya disfruta del clon de su perro Anthony, que vivió 17 años, como digo, y falleció a principios de este año, de 2016. No se sabe exactamente cuál fue el coste de esta clonación, pero la empresa responsable sí que ha ofrecido una horquilla, ¿no? De cuál ha sido esa cifra, entre 60 y 100 mil dólares, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal. Bueno, esta familia prefiere mantenerse todavía en el anonimato. Y en realidad lo que hicieron fue ponerse en contacto con una empresa que se llama Biocan y que es la única representante en América Latina de otra empresa que se llama Swan Biotech, que es una empresa de Corea del Sur que presume de haber clonado hasta el momento exitosamente a más de 1,000 canes. Casi nada. Imaginaros, entre 60 y 100 mil dólares, más de 1,000 perros clonados. Pues imaginaros el pastizal que se han llevado los responsables de esta empresa, ¿no? Que según han explicado a los medios de comunicación, este proceso dura aproximadamente un año, todo este proceso de clonación, y en realidad lo que se suele hacer o lo que suelen hacer es tomar muestras de ese animal cuando está vivo, porque claro, advierten que una vez que ha muerto la cosa se pone mucho más complicada, ¿no? Por eso recomiendan a los interesados en clonar a sus animales de compañía que recojan esas muestras de tejido del animal cuando está vivo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues lo vamos a ejemplificar con la historia de esta familia, ¿no? Esta familia se supone que pudiente, ¿no? Porque, bueno, para invertir entre 60 y 100 mil dólares en clonar a tu animal de compañía se supone que debe ser una gente un tanto pudiente, ¿no? Una pregunta, lo hacen porque es efectivamente su animal de compañía, ¿no? Es con fines deportivos, de que quieran tener o sea, simplemente es eso, o sea, una auténtica, digamos, mascota doméstica y ya está. Sí, es decir, pues para... Que puede ser un creador, digamos, de perros o que lo hace para exhibición, nada de eso, ¿no? No, son personas que han perdido a su perro de compañía, a su animal de compañía, en este caso solamente lo hacen con perros, aunque ahora han advertido que van a abrir una nueva vía de negocios, gatos. Muy bien. Pero de momento solamente lo están haciendo con perros, ¿no? Y los otros, las otras familias dirán, ¿y mi mascota, que es de otra especie, qué pasa? Yo no puedo, mi camaleón, bueno, mi iguana... Que no sufran. Mi hurón. Bueno, lo de la iguana iba a estar un poco más complicado, pero que no sufran porque están haciendo ya un banco para guardar, un banco genético de mamíferos, ¿no? Para poder clonar otro tipo también de animales de compañía, ¿no? Podemos ejemplificar, si queréis, este proceso en la historia de esta familia, ¿no? Cómo fue la clonación de este can, Anthony, ¿no? Bueno, en primer lugar, un veterinario lo que hace es extraer tejido de la piel de ese animal, ¿no? Y luego lo llevan a un laboratorio donde se realiza la reproducción celular. Luego esas células se depositan en unos tubos de nitrógeno líquido y esos tubos de nitrógeno líquido se envían a Corea del Sur, ¿no? Donde está esta empresa que realiza este proceso de clonación que se llama Swan Biotech, ¿no? Eligen a las mejores células, ¿no? De todas esas que les han enviado e inician el proceso de clonación, ¿no? Las células resultantes del proceso de clonación se introducen en un óvulo al que previamente le han suprimido el material genético, ¿no? Y con ese embrión se introduce en una hembra de ese animal, en este caso de un perro, que lo gesta de forma natural, ¿no? Imagino que la gente de esta empresa pues tendrá que realizar para cada proceso de clonación un montón de intentos, ¿no? Esto no es introducir el embrión en una hembra y que dé a luz, ¿no? Sino que creo que debe haber muchísimos intentos, y no quiero ni pensar la cantidad de animales que tendrán allí simplemente para ser una especie de vientres de alquiler y qué harán con ellos, ¿no? Además, fijaros, esta empresa, Swan Biotech, dio mucho que hablar hace unos años, en el 2005, está creado por un científico surcoreano, y en su momento anunció que había logrado clonar embriones humanos. ¿Mm? Esto salió en todos los medios de comunicación, y entonces en Corea del Sur se creó un comité científico, ¿no?, para investigar el asunto. Y descubrieron que era mentira, que era una campaña de marketing y que este hombre había engañado. Pero, al parecer, este comité científico sí descubrió que efectivamente tenía la capacidad de clonar animales y que había clonado a perros, ¿no? Aunque lo de la clonación de embriones humanos era una campaña de marketing para dar a conocer la empresa con la finalidad luego de hacer negocio clonando animales de compañía, ¿no? Según los responsables de esta empresa, han clonado hasta el momento a más de 1,000 perros, ¿no? Y al parecer los países que, o las personas que más han pedido esto de clonar a sus mascotas, a sus animales de compañía, son ciudadanos de países como, en primer lugar, Estados Unidos, pero también de Canadá, Japón, Rusia, India, China e incluso Australia, ¿no? Y de hecho, al parecer, actualmente muchas personas han iniciado el proceso de congelar las células vivas de sus animales, ¿no? Para que cuando mueran, en el momento de que mueran, pues bueno, poder clonar esos animales de compañía. Como os he dicho, actualmente ofrecen un servicio de clonación genética de mamíferos, ¿no? Es decir, parece que están ampliando su negocio. E incluso ofrecen la oportunidad a sus clientes de viajar a Corea del Sur y estar presentes durante todo el proceso de clonación de sus mascotas. ¿Qué os parece? Bueno, yo quiero preguntaros a todos vosotros, ¿qué diríais en esta encuesta que hemos presentado en Twitter? Nuestra encuesta de hoy. Si tuvierais la posibilidad, ¿usaríais la clonación? Miguel Pedrero nos ha contado la noticia y estás obligado a ser el primero en responder. Pues, desde luego, yo no. Ahora, comprendo que en el mundo existan cientos de miles de personas o millones dispuestos a clonarme a mí, ¿no? Una vez que fallezca. Yo eso lo entiendo, ¿no? Pero sí, ahora hablando en serio, yo creo que es una absoluta estupidez, ¿no? Es decir, si tú tienes un animal de compañía al que quieres mucho, lo de clonar un animal de compañía... No, un animal de compañía o a ti mismo o lo que sea. Pero, si estuviera a tu alcance cualquier forma de clonación de cualquier ser vivo. No, pero además por una razón fundamental. Porque ese ser clonado, sea un ser humano o un animal, un perro o un gato, nunca será igual que el que has tenido. Es que porque no clonan la personalidad. Claro. A ver, Juanjo, ¿tú qué dirías? Yo diría que depende. No, pero te lo razono. Te quiero decir, por ejemplo, si es, por eso preguntaba antes, si era un caso de una familia que realmente había perdido una mascota y trataban un poco como de recuperar o llenar ese vacío con algo exactamente igual, creo que es una pura ilusión, por eso que comentamos, porque la personalidad se construye con una base genética, pero también con un comportamiento, un ambiente. Y cada vez... Y no tienes garantía de que realmente ese ambiente sea idéntico. ¿Y eso qué significa? ¿Que sí o que no? Que en ese caso, para ese caso, yo no lo clonaría, porque vale. Digo que es una tontería. Ahora, puede haber casos que a lo mejor, por eso preguntaba, si alguien se dedica a necesitar, yo qué sé, un semental porque tiene un ganado y quiere que sea el mismo semental que tenía antes, ahí sí que tiene sentido la clonación. Pero es que cada vez los genetistas saben que el código genético se sabe que influye muy poco en lo que es el carácter de las personas, claro. que influye más el entorno. De ahí viene la epigenética, que se sabe que influye más los estímulos que recibe ese individuo, los estímulos del exterior, lo que escucha, lo que oye, lo que lee, sus experiencias, que su carga genética, ¿no? Por eso la configuración de la personalidad. Por lo tanto, es una absoluta tontería. Claro, por eso te decía, Manuel, si es por tipo deportivo o algo, pues bueno. ¿Tú sí o no? No. No, porque yo creo que las perras con las que he convivido tenían personalidad. Esa personalidad era fruto de sus experiencias, de su relación conmigo. Y si clonas algo va a ser una carcasa vacía. Y además me parece que pretender clonar un ser querido, un animal de compañía, es una visión muy simplista y muy superficial de las relaciones con los animales. Silvia. Yo en el caso de los animales no, porque además hay muchísimos animales que necesitan un cariño magnífico y que se pueden rescatar, claro, desde cualquier sitio, albergue o que estén, incluso aquí hay mucha gente que lamentablemente los tira a la calle y todo ese cariño lo puedes volcar en ellos. En el caso de, llegando al hipotético caso de una persona, sería más complicado, ¿no? Porque ahí a lo mejor puede que los sentimientos, pero aún así, fíjate, sería hasta malo para la persona clonada, porque siempre habría comparaciones y la persona clonada no entendería el por qué no termina de tener esa unión de amor real. Lorenzo, ¿sí o no? No. No. Jolines. O sea, todos habéis dicho que no, menos uno que dice que sí, que soy yo. Si tuviera la ocasión, por supuesto que sí. De clonarte a ti mismo. No, a mí mismo no. El mundo sería feliz. No. No hablo de mí mismo. Hablo si tuviera la ocasión para algo, por algo. Con una razón, evidentemente, pero yo creo que sí. A ver, aquí se abre todo el abanico de comentamos. Por ejemplo, si tú pero tienes... Bueno, y, insisto, de seis, uno ha dicho que sí... la mayor parte dice que no, con lo cual ahora todos votarán que sí. Yo estoy convencido de que sí. No por mí, sino que votaron lo contrario. Estoy seguro de que si hubiera sido al revés, tú habrías dicho que no. Sí, estoy también convencido. Es posible. Mira lo que dice Crónicas de Nantucket. Dice, el pedrero clonado igual no le interesa los temas del misterio y se vuelve comentarista deportivo. Bueno, pues claro, podría ser perfectamente. Entonces, sí, quiero clonación porque quiero ver eso, ¿no? No, aquí lo que luego también es por cuestiones que haya de también generar órganos para trasplantes. Claro. Entonces claro, ahí, por ejemplo, por eso digo que depende mucho de qué estamos hablando, y también eso tiene una serie de componentes éticos que habría que mirar. O sea, tú vas a crear una mascota nueva para salvar la tuya con la que tienes esa relación, y a la otra simplemente lo utilizas como una fábrica de órganos. Poniéndose, bueno, en esa tesitura, ahora mismo incluso hay posibilidad de tener un hijo para que tengas ese hijo y que pueda ayudar al que claro, tiene la ejemplo. Enfermedad. Eso. Y el hijo que está ayudando todo el rato al que tiene la enfermedad, también de todas las intervenciones y todas las cosas, muchísimas veces es un problema muy gordo, porque claro, se siente usado y utilizado. Claro, una cosa lo conviertes en una cosa. Claro, es un reemplazo, es un elemento de reemplazo para el otro. Pero eso va a depender de otras cosas. Igual los padres están encantados y él con el tiempo estará encantado. ¿De que te quites un riñón para salvar a su hermano? No, células. Bueno. Células de riñón. No, pero que no con, es lo mismo, con la clonación, ¿no? En principio puedes hacer también eso. Claro, sí, es decir, sí, pero... claro. Tú puedes hacer que eso existe en cierto modo ya. Claro. O sea que, pero digo que genera problemas, claro, y que no sabemos muy bien todavía cómo gestionar, claro, esto, ¿no? Dice Chris, lo único que clonaría sería a la Rosa de los Vientos, con Almadía Rosa Vientos. Uy, qué guapa, Gemma. Que durante toda esa semana ha dado a conocer los datos a Apple, que el ranking de los iTunes, de los podcasts, lo encabeza La Rosa de los Vientos. Estamos que nos salimos. Gracias a Apple, gracias a iTunes por estar ahí. No le vamos a dar las gracias por el premio, que nos lo merecíamos, pero ha desaparecido ese premio, pero bueno, oye, que muchísimas gracias. Estupendo por ese reconocimiento, que es muy importante para nosotros. No hay otro programa en la radio española que se escuche más aquí y fuera, como La Rosa de los Vientos. Yo todos los domingos lo escucho. Sí, sí, sí. Incluso participas, ¿no? Hace la liturgia. Sería preocupante que tú no lo escucharas, ¿eh? Sería preocupante. Hombre, pero el premio se lo merecen los oyentes, que al fin y al cabo son los que le están escuchando. Evidentemente. Y después de las noticias de las dos hablaremos sobre eso, sobre el gran enigma. Hace 2 millones de años, Manuel Carballal, tú, yo y algún que otro más, perdió... el hueso del pene, perdió el báculo. Yo hace 2 millones de años era muy pequeñito, muy chiquitito. No me acuerdo bien de esa temporada, pero no es baladí la historia. Hombre, yo por siempre, supuesto que no. Yo siempre he pensado que muchos de los condicionantes morales que tenemos, de las cosas que creemos buenas o malas, de los principios que todas las religiones mantienen como pecados o como virtudes, estaban influenciados precisamente por eso, por las creencias religiosas, ¿no? Pero según este estudio, algo como la monogamia, que puede influir tanto en una sociedad, podía estar condicionado pues por la evolución, por una línea evolutiva, lo que, bueno, abre unas puertas al debate muy interesantes. Este estudio que acaba de publicar un equipo ya conocido de los investigadores del University College de Londres han realizado un estudio sobre el báculo en distintas especies, sobre todo en primates, chimpancés, gorilas y humanos, pero también en otras especies animales, y han llegado a la conclusión de que, a diferencia de otros primates y de otros mamíferos, los humanos lo perdimos hace unos 2 millones de años, justo cuando el género humano comenzó a hacer el tránsito desde la poligamia tribal a la monogamia. Claro, esto en principio es un planteamiento bastante debatible, ¿no? Porque habría que definir si realmente los humanos somos monógamos o por naturaleza, o esa poligamia o no. Puede estar mal interpretada, porque se habla de, en las tribus, en los seres vivos, en los animales, de hacerlo con mucha gente a la vez, ¿no? Y yo creo que la poligamia no entendemos eso, ¿no? Bueno, de hecho, en las religiones, en muchas religiones, existe la monogamia, en la mayoría de las religiones, pero también existe la poligamia y existe la poliandria, que es el concepto contrario. La poligamia es el esposo que puede tener varias esposas y la poliandria es la esposa que puede tener varios esposos. Incluso en el cristianismo existen casos de poligamia autorizados por determinadas religiones cristianas. O sea que vamos a tener un tema de bastante interesante. ¿Un permiso? No, yo es que no suelo pedir permiso para casi nada. Vale, pues escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y quedan muchas cosas por comentar sobre este hallazgo respecto a la evolución, respecto a algo que sucedió hace 2 millones de años, pero ahora mismo se está produciendo un salto evolutivo. Nos lo va a comentar Juanjo Sánchez Oro y vamos a hablar también del descubrimiento que se ha producido en Bolonia. 3 supuestos vampiros, 3 personas que se consideraban vampiras. Pero todo eso, insistimos, será después de la actualidad en Onda Cero. La Rosa de los Vientos hoy comienza y sigue tras la información y las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia de las 2:05 en la sintonía de Onda Cero. Todavía queda mucha tertulia por delante y mucha Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Estamos hablando sobre la evolución, sobre el pasado, sobre cosas extraordinarias. Esa evolución que tuvo la pérdida del hueso del pene como un momento importante hace 12 millones de años, pero que continúa a día de hoy, lo sabremos. Hace 2 millones de años, además, Manuel, nos volvimos más religiosos, porque lo del hueso del pene tiene que ver con la duración de la penetración. O sea, llegaba antes el Dios, Dios, Dios. Bueno, dependerá de la religión en la que estés, ¿no? No, el Oh my God es humano. Hablas por experiencia. ¿Eh? Hablas por una dilatada experiencia, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues hace 2 millones de años, según este estudio que acaba de publicarse en la revista Proceedings of the Royal Society y que realiza este equipo liderado por el antropólogo Kit Opie, que es un viejo conocido ya de estas cuestiones sexoantropológicas, hace 2 millones de años nuestra línea evolutiva comenzó a separarse en este aspecto de otros compañeros mamíferos y primates como los chimpancés y los bonobos, que siguen manteniendo el báculo, ese hueso peneal. ¿Y por qué? La conclusión a la que llegan estos investigadores, que han hecho ya estudios muy completos, este mismo equipo publicó hace un tiempo ya otros estudios sobre la sexualidad, la monogamia o la poligamia en los primates, después de estudiar todas las especies de primates y a encontrar que cada una de ellas tenía un sistema diferente de apareamiento, llegaban a la conclusión de que el 27% de las especies de primates practicaban lo que los antropólogos denominan monogamia social, que se diferencia de la monogamia sexual en las especies animales, en que en la monogamia social una pareja, un espécimen macho y un espécimen hembra, conviven durante toda su vida, pero eso no implica que sean adúlteros. No implica que tengan relaciones sexuales con otros miembros de la especie. Esa monogamia social tiene una función primordial, que es la de proteger a las crías, en los casos en que hay una gran mortalidad de crías, y digamos que es una colaboración entre el macho y la hembra que se prolonga por periodos largos de tiempo y que se da sobre todo en muchas aves y muchas especies animales. Volviendo a lo que nos afecta, hace esos 2 millones de años, cuando comienza a manifestarse en las tribus de los primates humanoides la monogamia, comienza a perderse ese hueso pineal por una razón fundamental, y es que en las especies polígamas el báculo, el hueso pineal, favorece dos cosas. Por un lado, la prolongación del coito, que se mantenga abierta la uretra para que fluya el esperma durante más tiempo, y la posibilidad de la penetración sin erección. ¿Y por qué esto se da en los casos de animales polígamos o en los que conviven, tienen relaciones sexuales, especímenes macho y hembra? Porque en esos casos el varón, el macho de la especie, lo que intenta es prolongar la duración del coito para evitar que la hembra copule con otros machos de la especie y dar más posibilidades a su esperma para que sea el que consiga fecundar a la hembra, ¿no? De hecho, en ese estudio anterior que os comentaba, que había hecho este mismo equipo, ellos llegaban a la conclusión de que una de las causas que había favorecido la monogamia social, es que en muchos casos de primates, por ejemplo, los machos terminan asesinando a las crías que no pertenecen a su camada, para mantener la supremacía de su especie, ¿no? Que sean sus crías las que permanezcan. Y digamos que la monogamia favorecería que se evitase esa competencia entre distintos machos por la supervivencia de la especie. Claro, a mí esto me supongo que hay una base científica para todo esto, pero me incomoda. Pero pensar... eso ratifica un poquito lo que es la evolución. Los cambios en la evolución todos tienen un objetivo, que es perpetuar la especie. Y si se cambió eso, era para conseguir eso, aparentemente, ¿no? Claro, pero es colocarnos... Hombre, evidentemente los humanos somos animales, como todos los animales, claro, ¿no? Claro. Pero esta investigación o las conclusiones que sacan estos investigadores eliminan totalmente de la ecuación la cuestión de los sentimientos, las cuestiones morales, éticas, religiosas, espirituales, todo lo que tú quieras, que yo creo que forma parte de nuestra especie. Y, ¿forma parte de nuestro credo y nuestra religión? No estoy muy seguro. Mira, cuando yo estuve en Atapuerca... Una de las cosas que más me impresionó a mí en Atapuerca, sabes que los investigadores han podido reconstruir en base a las excavaciones, en base no solo a los restos óseos, sino al análisis de los excrementos, el análisis de la comida, lo que comían, las herramientas que utilizaban, han podido reconstruir la vida de varios de los especímenes de humanos que vivieron en Atapuerca. Y de todos los que nos contaban ahí los arqueólogos, a mí el que más me impresionó es el caso de una niña que llegó a la edad casi adolescente y que, según el análisis forense de sus restos, tenía un tipo de enfermedad, de parálisis, que le impedía hasta comer por sí misma, ¿no? Que, a pesar de tener esa enfermedad que aparece reflejada en sus restos, ella viviese tantos años, implica que durante muchos años comunidad fue cuidada. Quizás sea el primer ejemplo documentado de compasión o de caridad, pero, Manuel, o de amor o de sentimiento. Eso no pasa también entre los animales. Es decir, se ha comprobado en observaciones de campo por antropólogos y por zoólogos. Me estoy acordando además de un caso bastante, bastante espectacular de una cría que había nacido sin brazos y sin piernas y esa cría llegó a hacerse adulta. Era una cría de chimpancé, creo recordar. Llegó a hacerse adulta e incluso llegó a tener descendencia. Es decir, y el resto del grupo la cuidó, la alimentó. Un macho se apareó, o varios machos se aparearon con ella, llegó a tener descendencia y a esas crías las cuidaban otras hembras del grupo, ¿no? Es decir, ha pasado, también se ha comprobado con otra chimpancé que tampoco podía moverse y que la alimentaban, incluso la llevaban a cuestas y la alimentaban, a pesar de que tenía una enfermedad, que se le atrofiaban los brazos, se le atrofiaron los brazos y las piernas y no podía moverse, es decir... Más a mi favor, precisamente, claro. yo creo que, es que yo estoy totalmente convencido de que los animales tienen sentimientos y tienen una claro. forma de espiritualidad o de emotividad que a lo o mejor de, no sabemos comprender. O de protoespiritualidad, pero fíjate que estamos hablando de mamíferos, ¿no? O sea, estamos hablando de primates, ¿no? Que quizás es lo más parecido a nosotros, ¿no? Pero no sé si he comentado aquí alguna vez un experimento que a mí me parece fascinante que se hizo con ratones, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, ¿no? Pues era muy simple, ponían una urna transparente y dentro ponían virutas de chocolate, ¿no? Y entonces los ratones aprendían que si tocaban una palanquita, la urna se abría y podían comer esas virutas de chocolate, ¿no? En una segunda fase de la experimentación lo que hicieron fue dividir esa urna en dos compartimentos. En uno ponían las virutas de chocolate y en el otro a un congénere, ¿no? Es decir, a otro ratón, ¿no? Y los ratones del otro lado, es decir, los que participaban en ese experimento, sabían que solamente tenían una oportunidad. Es decir, que si le daban había dos palanquitas, si le daban a una palanquita, se abría el habitáculo en el que estaban las virutas de chocolate, pero el otro ya no se abría, donde estaba su congénere preso. Y sin embargo, si salvaba al congénere, es decir, se abría el habitáculo donde estaba el ratón, no podía acceder a las virutas de chocolate. Es decir, solo tenía una oportunidad, ¿no? ¿Y sabéis qué eligieron más del 80% de esos ratones? Salvar a su congénere. Porque todo el mundo sabe que a los ratones les gusta el queso. Claro. De todas formas, hay todo este tipo de estudios sociobiológicos que un poco tratan de demostrar, pues eso que señalabas, como que por encima de la cultura y de las creencias está esa especie de pulsión instintiva de que haya la supervivencia de la especie. Yo creo que tropiezan con una serie de fenómenos que demuestran quizás todo lo contrario, que la cultura a veces va en contra de esa pulsión, ¿no? Que serían, por ejemplo, el incesto y el martirio. O sea, que la sociedad de ser un momento dado, o grupos sociales muy poderosos, opten por el incesto, significa anular la reproducción. Y tenemos casos muy ejemplos, uh-huh. o sea, muy conocidos de eso, no solamente de comunidades, sino de sociedades que a veces, por una ideología, mira, los cátaros, que pensaban que realmente no querían reproducirse porque suponía darle alas al demonio, al mundo de lo material. Entonces estaba lo que perseguían era que desapareciera el género humano. Y luego también tienes todos los actos de martirio, de inmolación o de suicidio, que también irían en contra de esa fuerza evolutiva que se supone que estaría por encima de todo y que buscaría que saliese, solamente sobreviviera la especie, ¿no? O sea, que yo creo que no es tan fácil todo reducirlo al tema de la genética, ¿no? Como dicen claro, claro. determinados sociobiólogos, porque te encuentras con eso que hay es muchos factores, cultural. ¿No? Que pues, pueden sí, influir. La ciencia, cultural. Por ejemplo, ¿no? En los tiempos actuales, gracias a la ciencia, se están cambiando cosas que tienen que ver con la evolución. La cesárea ha existido siempre, pero ahora se practica más gracias a que la ciencia ha avanzado mucho en ese sentido y la cesárea pues favorece muchas cosas. Y hay muchos partos con cesáreas programados y todo eso tiene que tener alguna influencia en la evolución. Claro, por lo menos aquí en el mundo rico, ¿no? Claro, es muy interesante porque, claro, la evolución, seguimos evolucionando. La cuestión es que la evolución no es algo, digamos, en lo que nosotros no tengamos nada que ver, sino que nuestra propia conducta como seres humanos, como sociedad, influye en lo que vamos a ser evolutivamente. Y a veces hay una serie de fuerzas evolutivas que nosotros estamos condicionando, que nos están afectando sin darnos cuenta. Y es el caso de que señalabas de los estudios que han ocurrido, que se acaban de realizar, muy muy polémicos también, sobre el efecto que está teniendo la cesárea en lo que va a ser la evolución humana. Y las características que tiene es un estudio que ha publicado en estos días, un estudio combinado por distintos científicos de la Universidad de Viena, de California, de Austria y de un hospital de infantil de Cincinnati, donde han estado revisando cómo se ha estado haciendo el número de cesáreas que se han hecho en los últimos 50 años y se han dado cuenta, han advertido que hay una especie de oposición de fuerzas evolutivas bastante peculiar, lo que ellos denominan una especie de dilema obstétrico. Y es que se han dado cuenta de que ha aumentado en un 20% con respecto a lo que ocurrió en los años 50 la desproporción de casos de cefalopélvica, ¿no? Que esto es, más o menos sería que puede ocurrir que la mujer tenga una pelvis más pequeña con respecto a lo que es la cabeza del niño que va a dar a luz, o bien al revés, que sea el niño el que tenga la cabeza más amplia de la pelvis de la mujer. Eso genera un problema y obliga a que haya que practicarle a la embarazada en ese momento una cesárea. Bueno, pues analizando esto, como digo, ha ocurrido que estos investigadores observan ese incremento y piensan que esto, por supuesto, puede tener un efecto a medio plazo de un efecto en la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque por efecto de la propia selección natural, Antiguamente, ¿qué ocurría? Si estábamos en estas circunstancias, lo que ocurría era que una mujer que tuviera la pelvis más pequeña de lo esperado con respecto al niño que tenía dentro, seguramente iba a morir en el parto. Ahora, afortunadamente, se salva la vida gracias a la cesárea. Pero eso hace que esa disminución, esa pelvis más reducida, la va a transmitir por herencia a otras mujeres. Por lo tanto, se va a ir perpetuando esa característica fisiológica. Y lo mismo ocurre con niños que hayan nacido con la cabeza más grande con respecto a... Siempre estamos hablando de términos relativos, ¿no? La cabeza más grande con respecto a esa pelvis. Por lo tanto, también, antes seguramente ese niño fallecería y no transmitiría esa característica genética a su descendencia. Ahora lo que nos encontramos es que aumenta la desproporción y, por lo tanto, cada vez puede ocurrir que haya mujeres con pelvis más pequeñas con respecto a los niños o niños con la cabeza más grande por esto. Y esto, claro, ¿qué se hace con ello? Porque es un dilema. Ellos en el estudio tienen muy claro que no critican ningún tipo de intervención médica. Evidentemente, por encima de todo está... Ni debe serlo. Criticable. Sobrevivir. Gracias a que tenemos la ciencia podemos tener esa opción que yo creo que es... Bueno, claro, puede ser abusiva en algunas ocasiones, bueno, pero eso como en sí misma es buena. Claro, pero la cuestión está en que ellos simplemente ponen en manifiesto el efecto evolutivo que va a tener. Claro. Que efectivamente por selección natural antiguamente pues no ocurría, ¿no? Se buscaba un poco el equilibrio. Y ahora es una especie, como ellos denominan, una especie de oposición de fuerzas evolutivas en las cuales nosotros intervenimos. Es algo parecido a lo que, bueno, parecido a algo que leí, pero no sé si está muy bien contrastado porque lo leí un poco de pasada. El efecto que había tenido la esclavitud en América, ¿no? El traer población africana a Estados Unidos, evidentemente los que sobreviven son los que están más dotados, ¿para qué? Para aguantar el hambre, para aguantar el viaje, para aguantar el trabajo, todo eso. Al final, estudios comparativos, según comentaban, de población afroamericana con población de África, demostraba que eran más vigorosos la población de Estados Unidos con respecto a la media que vivía en África. Nosotros habíamos intervenido en la selección. Un proceso de selección natural se había convertido en un proceso de selección, digamos, artificial, que nosotros condicionábamos. Pues ahí vemos cómo esa evolución está en marcha y la condicionamos. En este caso de la cesárea, he estado mirando alguna otra página. Por ejemplo, he visto un artículo muy, muy interesante en una página que desarrollaba, que hacía una serie de preguntas curiosas. La página es bebesymas.com. Y estaba muy bien porque comentaba que quizás el problema que había, hay que leer de todo para documentarse, el autor lo que comentaba es que quizás hay un problema también de diagnóstico, que quizás están ahora mismo practicando cesáreas por comodidad a lo mejor también, ¿no? Porque no se hace bien la preparación para el parto, por una serie de cuestiones, y a lo mejor lo más rápido es, bueno, pues tiramos por la calle de en medio, practicamos la cesárea y nos evitamos problemas. O sea que, y tampoco tenía muy claro hasta qué punto, estamos hablando de un periodo desde los años 50 hasta la actualidad, que tampoco es demasiado amplio, realmente se puede detectar un cambio en la evolución, porque también los procesos, salvo que sea una mutación, los procesos por selección natural pueden marcar una tendencia, pero quizás no sea tan advertida, ¿no? O tan marcada ahora mismo. Así que, bueno, planteo una serie de cuestiones que son interesantes. Quizás hay un mal diagnóstico y eso nos lleva también a una mala conclusión, pero es cierto que sobre el papel, la teoría que ellos plantean, que estos investigadores plantean, es cierta, ¿no? Que se puede dar esa oposición de fuerza. Pero hay muchos factores con el tema de la cesárea. Por ejemplo, el caso que has dicho puede darse, pero también se puede programar una cesárea porque a lo mejor el niño no termine de dar los síntomas para que la mujer pueda empezar a dilatar. Y entonces, claro, llega un momento que el periodo que tienes de 9 meses, ya dices, este niño no quiere nacer nunca, y entonces ya directamente se lo tienen que provocar. Y también uno de los factores, que imagino que habrá algún estudio al respecto, es la cantidad de personas pues que por edad o por circunstancias tardas en tener niños, al final pues hay mucho in vitro. También eso genera que haya posible embarazo múltiple, y al tener varios niños pues también se programan esas cesáreas. Y también no sé hasta qué punto evolutivamente puede también afectar que esos niños prematuros, porque una de las cosas que te comentan es que pueden ser también más sensibles a ciertas enfermedades, de cómo no evolucionen, o sea, que hay muchos condicionantes. O sea, ellos lo que han detectado es, en principio, que hay un aumento, un 20% más de desproporción cefalopélvica. Eso sería un poco el análisis que han hecho. Ahora, la cuestión está, ¿cómo se ha diagnosticado esta desproporción cefalopélvica? ¿Está realmente... Lo importante es saber si eso es malo o bueno. Y luego también tampoco han pasado generaciones suficientes como para que se haya trasladado. Como para saberlo, pero ¿no? En digo, principio, por esa sensación, por ese efecto, no hay ningún perjuicio para la salud, que eso es importante destacarlo y señalarlo, ¿no? Lo que ellos dicen es que si realmente esto se confirmara, ¿qué tendríamos? Pues que los niños que tienen la cabeza más grande, cuando van a nacer... Un poquito sí, más grande, Más grande. Bueno, claro, pero bueno, siempre es... Tiene que ser analizado científicamente para saber que es más grande. Claro, pero siempre estamos diciendo que eso, ellos hablan siempre de una desproporción. O sea, aquí se miden dos factores, que es la pelvis de la mujer y la cabeza del niño. Uh-huh. Entonces, un niño que tenga la cabeza normal, pero ante una pelvis más pequeña, genera un problema. Y lo mismo al revés. Una pelvis, digamos, de un tamaño normal frente a una cabeza más grande, genera un problema. Entonces, la cuestión es que va a haber mujeres que antes morían y niños que antes morían... Y ahora no. Es fantástico en el fondo, ¿no? Más niños con cabeza más grande y mujeres con pelvis más pequeña. Claro. Simplemente Bruno, es eso. Tú naciste por cesárea, ¿no? Qué malo es. Digo. Te está llamando cabezón. No, creo que se refiere a su pelvis. Y nací en la Seguridad Social. Muy además, ¿sabes? Porque también hay una diferencia muy grande en las cesáreas por Seguridad Social que por empresa privada, porque lo privado implica mayor gasto y no quieren perder ese negocio. Entonces, ya, las cesáreas se practican más por otras razones que no tienen nada que ver con la evolución, no tienen que ver con la salud en las privadas que en las públicas. Eso también es importante. Ya, ¿pero naciste por cesárea o...? Te pone el capote y entra. No, yo solo digo, pero nací en la Seguridad Social. Muy bien. Con lo cual, como naciera, fue por decisión de un médico sin que le influyera el tamaño de la economía. No, la economía. Vale. Y que no hacía cuentas. Vale. Por cierto, haciendo cuentas, muy buenas las cuentas del pasado jueves a las 10:15 de la noche en televisión, la ¿no? La verdad es que voy a acabar reconociendo y efectivamente admirando esa capacidad para hilar los temas, Bruno, muy bien, sí. ¿Qué dices? Que salió muy bien y hubo muy buenas cuentas, vale, y muy buenos datos de audiencia el pasado jueves en televisión, en Dimax, en Enigmas de la Historia. Sí, hubo, y además, sobre todo, sí quiero agradecer, ¿no? Porque hay mucho rosaventero y mucha rosaventera que... En la noche de la emisión de los jueves a las 10:30, pues están ahí, ¿no?, viendo el programa. Seguramente, pues porque hay mucha gente de este programa que participa, ¿no? Yo creo que Juanjo ya es uno de los habituales en esta serie. Por ejemplo, la semana que viene, ¿no?, este próximo jueves, que abordaremos, pues, uno de los temas que a mí particularmente más me fascina, ¿no?, que es la posibilidad de que Colón realmente supiera dónde iba, y de ahí que se le concediera absolutamente todo lo que se le concedió antes de partir de viaje por parte de los Reyes Católicos. Y no solo eso, sino que además, analizando la firma que utiliza el almirante de la Mar Océana, una vez que firma las capitulaciones de Santa Fe, recordemos que las capitulaciones de Santa Fe es donde vienen planteados, pues, todas las peticiones que él hace a los Reyes Católicos y que posteriormente se le conceden, almirante de la Mar Océana, virrey de todas las tierras conquistadas, etcétera, etcétera, él cambia su firma y la convierte en un criptograma. Bueno, pues nosotros, gracias a la investigación de un personaje que nos permite observar que la ciencia y las letras pueden ir de la mano, es ingeniero y además es historiador, José Antonio Hurtado, ha conseguido desencriptar, gracias a su formación, esa firma de Colón para saber no solo quién era realmente Colón, sino gracias a esto poder conocer la información que él pudo utilizar para ir a América. Te puedo asegurar que para mí es una investigación fascinante, es brillante, pero lo más importante es que es posible. Es posible. Y desde luego seguramente va a hacer que se remuevan mucho los cimientos de esta historia, que tan solo tiene 500 años, pero prácticamente es que no sabemos nada. No sabemos si Colón era mallorquín, gallego, portugués, genovés, no sabemos. Gracias a esto creo que vamos a empezar a ver un poquito más la luz. Pero sí, como dices, pues eso, agradecer, ¿no?, a los que participan en esta serie, a Juanjo. La semana que viene también estará Jesús Callejo, estará, pues, en fin, gente que conocen muy bien de lo que hablan, José Antonio Hurtado, Mariano Fernández Urresti, en fin, muchos historiadores, muchos catedráticos, como los compañeros José Antonio Morales y Claudio Lozano de la Universidad de Huelva, en fin, hay gente que valientemente se está prestando a demostrar que detrás de la leyenda hay una parte real, que en definitiva es lo que estamos intentando en este Enigmas de nuestra historia. Y bueno, pues eso, agradecer que una vez más nos hayan hecho tendencia nacional, trending topic, ¿no? Y yo es que esas cosas, sabes que soy muy paleto, o sea, yo estas cosas de la tecnología... Que ayer fue también, hemos compartido esta semana, ha sido tu programa y ha sido La Rosa de los Vientos, también, que llegó al puesto número 6, y en la radio es muy difícil, sí, y en la televisión también, porque está todo el mundo, venga, que tuitea. Pero hay una buena simbiosis. Y haces un hueco, bueno, te lo digo, yo estoy muy sorprendido gratamente, ¿no? Porque lo sabía que la masa, la buena masa, ¿no? Que sigue este tipo de temáticas va compartiendo diferentes espacios, pero me he quedado gratamente sorprendido al observar la enorme cantidad de rosaventeros, ¿no? Que nos están siguiendo también en enigmas de nuestra historia. Así que, pues eso, el jueves estaremos ahí a las 10:30 hablando de Colón en Dimax. Es que próximo jueves se reproducen, a las 10:30, ¿no? Se reproducen los rosaventeros, son sexualmente activos. Sí, sí, sí. El hueso ha desaparecido bien. Claro. ¿No? Esa es otra cuestión a debatir y hablar, que un día lo haremos. Se fastidió mucho de las ventajas que tenía la pérdida del hueso del pene. ¿Se fastidió con el matrimonio? Yo sé. Hombre, hay un refrán, pero yo, en fin. ¿Cuál es el refrán? No son horas. Sí, son horas, son las 2:28 de la madrugada. No. Además, eso es una cuestión que los parece casados... Parece que follas menos que un casado. Bueno, pues eso. Perdón. Eso que lo digan los casados. Eso es lo que vas a decir, ¿no? El refrán, ¿no? Bueno, en fin. Telepatía, para que luego digan que no funciona. La semana pasada hablábamos de ello. Mirad cómo funciona la telepatía. A ver, Manuel. No, es que me has dejado sin palabras. No, funciona, todavía 2 millones de años después sigamos teniendo que nos cuesta ciertas cosas, no pasa nada, por decirlo. Sí, lo fastidió, evidentemente. Hombre, el ser humano no era así, y el matrimonio significó un poder del Estado y del sistema patriarcal, que significaba eso. El matrimonio se inventó para reforzar, en su origen, se inventó para reforzar un sistema patriarcal que era el que se impuso después del nacimiento de Dios, que era diosa en principio, y hubo una transformación a Dios por la fuerza física, por otra serie de cosas, y el hombre, el ser humano, tenía que ser masculino. Por desgracia tenía que ser masculino y se impuso el ser humano masculino, y el matrimonio se inventó para reforzar eso, No, y que luego se inventó también para demostrar amor. Eso es otra cosa, pero que también forma parte de eso también, ¿no? No lo sé, yo creo sí lo que sé. Sí, pero tú eres mucho más inteligente que yo. No. Yo creo que cometemos con mucha frecuencia el error de ver la historia desde nuestro pequeño prisma, y la historia de la humanidad y el que, presente, cierto, de la humanidad. Solamente en uno de cada 5 casos en todo el planeta Tierra, a propósito de esto que dices, existe eso del matrimonio. Claro, es que a eso voy. Claro. Es que a eso voy, es que tendemos a ver la uno historia... Uno de cada 5 casos. Puede existir, está en el concepto social esa existencia. Es claro, algo es muy que cristiano, hay, ¿no? Hay tribus, hay colectivos, porrón, hay sociedades... O muy monoteísta. Que no mantienen... Es un porrón de gente, digo. Que no mantienen exclusivamente la idea del matrimonio hombre-mujer. Como te decía, hay en la actualidad, en el año 2017... Hay colectivos, hay poblaciones en Nepal, por ejemplo, donde se mantiene la poliandria, donde una mujer puede tener relaciones con varios varones. Existen todavía colectivos, aunque hay ya una lectura hoy por hoy diferente a la de la religión, que es la del derecho, que es la lectura penal. La bigamia y la poligamia está penada en muchos países como un delito. No tiene nada que ver ya con la cuestión religiosa. Está penada eso, la poligamia. Claro. El casarte, no el adulterio, Eso no está penado. Bueno, no en países avanzados, ¿no? El adulterio en los países está en los países en donde existe legalidad es normal, no existe a escribir la historia, eso, y yo lo veo mucho cuando leo libros de espiritualidad, de religión, de brujería, de estos nuevos movimientos religiosos, cuando hablan tanto de la sexualidad sagrada, de la magia sexual, como del antónimo, que es el celibato, que es la castidad como otra opción espiritual, hablan solamente de las relaciones hombre-mujer, y existe la homosexualidad, existe el lesbianismo, claro. Existen otro tipo de opciones sexuales, incluso en los animales, lo que forman parte de la naturaleza, que no se suelen tener en cuenta. O sea que yo creo que tenemos que ser mucho más amplios de miras, que la historia, el género humano no se limita al judio-cristianismo ni al judio-cristianismo occidental. Ayer mismo comentábamos con una experta en vikingos que las mujeres y los hombres vikingos en su época, pues que se unían en matrimonio desde el punto de vista comercial, económico, porque les interesaba, que era como una empresa, pero luego en cambio tenían libertad sexual, tanto uno como el otro, para coger y tener relaciones con quien les diera la gana. Y existen pueblos o grupos en los que en una determinada época del año, pues los miembros de ese matrimonio tienen libertad para tener relaciones sexuales con otras personas. La primavera de San Cantero, pero es verdad. O incluso otros grupos donde se hace un contrato temporal, es decir, con un espacio de tiempo del matrimonio a un año, a seis meses, a dos años, es decir, y cuando la viuda fallece tiene que ir con el hermano, claro, con el cuñado, ese tipo de cosas, pero sí que hay una mucho pauta. Mejor que la quemen en la misma pira en la esquina de Valencia, ¿no? Pero hay también luego no todo vale, o sea, hay algunas restricciones que son universales o parecen casi universales, como es el tema del incesto. O sea, que es curioso, o sea, que también hay unas limitaciones que no están muy bien explicadas desde la antropología ni desde la biología, porque esa pauta parece que la mayoría de las culturas, y salvo alguna muy anecdótica, tienen una verdadera aversión a que se produzca realmente relaciones sexuales. Pues por cuestiones lógicas, yo creo, claro, por cuestiones lógicas, sí, y genéticas, ¿no? Existen todavía hoy colectivos muy endogámicos, no, en las que por de ser clanes, muy cerrados, clanes grandes a veces y está prohibido. O sea, a veces aquí, por ejemplo, en la Edad Media era hasta, me parece, segundo, primo tercero. O sea, cosas que digamos que desde el punto de vista genético no afectarían también, digamos, a que se fuera deteriorando de alguna manera, ¿no?, el linaje. No está demasiado bien explicado el por qué ocurre eso. Yo te digo que es una pauta que parece que es muy universal. Siempre hay muchos tratados sobre el tema del incesto. Sí que hay anecdóticamente a lo mejor algunas culturas que puntualmente lo pueden tener, pero es verdaderamente también una cuestión un tanto rara, ¿no? Frente a todo esto que estamos hablando, ¿no? Poligamia, poliandria, uniones temporales. No sé, es algo raro. Dice David San con Almadía Rosa Vientos. Bruno Gradiñosa, a propósito de la pregunta de Lorenzo Fernández, se ha quedado bloqueado al preguntarle por si había nacido por cesárea. No, es que Lorenzo me estaba mirando y no me estaba preguntando eso, me estaba llamando cabezón. Totalmente, claro. Bueno, Lorenzo, háblanos de los vampiros. Pero bueno, es una cabeza bien utilizada, te quiero decir. Tienes capacidad, es un tipo inteligente, en fin. No, y estamos pues seguros eso. De que tú no naciste no por cesárea, sino que naciste por donde todos. Fue necesaria, ¿no? Fue necesaria, sí. Bueno, ¿qué? Venga, ¿qué vampiros. Quieres? Vampiros, vale. Joder, qué tema. Yo es que la verdad es que cada vez que se aparece un vampiro me emociono. Sobre todo si aparece en Polonia, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo aquí que hay una mezcla, ¿no? Por un lado de lo que a mí me encanta, yo creo que un poco a todos nos apasiona, que es esos yacimientos arqueológicos, ¿no? Que son, creo que, un poquito más divertidos que los habituales, porque estamos mezclando la arqueología con la historia, pero también con la superstición. Y la superstición durante muchísimo tiempo, pues era una creencia muy arraigada, especialmente en estos países del este, los que, pues un día tras otro, las nubes prácticamente no permitían que el sol se posara en esos tremendos bosques, y podemos decir que tampoco la mirada de Dios, porque seguramente si ese Dios en el que creían se hubiera asomado a través de las nubes, no les hubiera permitido llevar a cabo tantas barbaridades en su nombre, ¿no? Porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de la superstición llevada al extremo. Si hiciéramos un repaso, madre mía, cuántas veces hemos hablado de este asunto en la tertulia, ¿no? No hace mucho tiempo recordábamos que, como se producen además estos descubrimientos, que a mí es lo que verdaderamente me apasiona, en Gliwice, ¿no? También en Polonia, concretamente en la región de la Baja Silesia, haciendo una autopista. De repente tienen que parar las obras porque dan con un cementerio. Y al levantar las tumbas se dan cuenta, primero, que hay 50 tumbas, de las cuales 17 están perfectas. El resto no han sido ninguna profanada. Lo que pasa es que las labores de construcción de la autopista provocaron grandes destrozos en las mismas, ¿no? Pero esas 17 permanecían invioladas, completamente selladas, y descubrieron, bueno, pues escenas verdaderamente dantescas, ¿no? Principalmente que casi todos los cuerpos que todavía permanecían sepultados en su interior estaban colocados boca abajo. Así era la creencia antiguamente, porque se pensaba que si el no muerto volvía a la no vida, es decir, salía de nuevo al exterior, pues si estaba colocado boca abajo, pues intentaría salir escarbando y sería su propia muerte, ¿no? Su muerte real ya, no conseguiría salir al exterior. Tenemos historias verdaderamente fantásticas, ¿no? Rescatadas hace prácticamente unos meses, por ejemplo, en el pueblo de Kamień-Pomorski, que está en Pomerania Occidental, hay un hombre, un arqueólogo, que está especialmente dedicado a la búsqueda de este tipo de tumbas, ¿no? Donde la superstición cobra forma en la creencia de que quien está allí enterrado en su tiempo fue un vampiro absolutamente real. Bueno, pues hay un, vamos a llamarlo así, un cazavampiros que se llama Slavomir Borka, que es el que principalmente ha dado con estos yacimientos, como os digo, y lo último que encontró, por ejemplo, fue la tumba de un cadáver al que se le habían arrancado los dientes, tenía la pierna derecha atravesada con una estaca. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, también se le había introducido lo que entonces se utilizaba, ¿no? El cine quizás se utilizaba para acabar con estos no muertos, ¿no? Quizás el cine nos ha llevado a mitificar demasiado la instantánea que tenemos de ese noble transilvano, noble de los Cárpatos, que acaba con la vida durante la noche, ¿no? De muchas personas, vestido con larga capa, pelo repeinado, ¿no? Y que con una estaca y cortándole la cabeza, pues terminas con su existencia. Bueno, pues en estos casos, generalmente lo que se solía encontrar era un ladrillo, una piedra introducida en su boca. Se desencajaba la mandíbula. Se supone que este ritual de purificación, además, se realizaba cuando la víctima todavía estaba viva. O sea, imaginemos las escenas terribles que se tuvieron que desarrollar. Y era precisamente para evitar que ese mal que ocupaba el alma, ¿no?, de la persona que, en definitiva, iba a ser convertido en vampiro, era un alma que estaba flotando por ahí, ¿no? En un momento determinado se introducía dentro del cuerpo y una vez que estaba dentro era cuando se colocaba ese ladrillo para evitar que volviera a salir. Si por lo que fuera ese alma estaba fuera, lo que se hacía era colocar el ladrillo para evitar que entrara. O sea, imaginemos, vuelvo a repetir, las escenas terribles, porque en base a lo que los propios antropólogos, los forenses, los arqueólogos están rescatando de este tipo de historias, están dando cuenta de que las torturas a las que eran sometidos estos vampiros, supuestos vampiros, eran terribles. ¿Y por qué se les sometía a estas torturas? Bueno, pues por ejemplo, el último hallazgo que se ha producido hace escasamente 7 días, han sido 3 cuerpos, tienen diversas mutilaciones realizadas antes de ser enterrados, prácticamente es una cuestión común, ¿no?, en este tipo de casos, con el objetivo de que no salieran de sus tumbas. Bueno, pues en esta ocasión ha sido en la ciudad de Gorzica, que se encuentra al oeste de Polonia. Siempre nos vamos a los países del este, y especialmente aunque está la creencia, ¿no?, de que parece que gracias a Drácula, pues Transilvania es ese lugar, ¿no?, donde más vampiros ha habido. No, no, no. Generalmente suele ser en Polonia y además en las zonas del norte y del oeste, donde esta creencia ha estado mucho más arraigada. Bueno, pues aquí el director del Museo de la Fortaleza de Krostrinsk, que es el arqueólogo que está excavando en estos yacimientos, se llama Krzysztof Szocza, pues ha asegurado que los esqueletos se encontraron cerca de la antigua residencia del obispo. Antes había una catedral gótica cerca de estas tumbas. Con lo cual, se está presuponiendo que posiblemente los que por aquel entonces, en esta región de Polonia, eran los popes, eran en definitiva los mandatarios de la iglesia, a su vez realizaban los propios exorcismos, los rituales de purificación para acabar con los vampiros. Esto es una situación verdaderamente sorprendente, porque digamos que había una serie, hasta en esto también, como ocurre, lo hemos hablado en alguna ocasión, Juanjo, ¿no?, la Inquisición tenía todo legislado, hasta la tortura. Bueno, pues en este caso, los rituales de purificación también estaban legislados, y generalmente era la turba, ¿no?, cuando hablamos de esa masa poco pensante y fanática, la que acababa con la vida de aquellos que consideraban que eran los que extendían las epidemias, los que provocaban las hambrunas. Bueno, pues en este caso, algo ocurrió suficientemente contundente para que fuera un miembro de la propia iglesia, y de la iglesia al más alto nivel, por lo menos en esta zona, el que actuara directamente. De hecho, esas tumbas fueron colocadas, como os digo, cerca. Bueno, pues estamos hablando en este caso de un total de 3 cuerpos, 2 de los cuales corresponden a una mujer y a un hombre que tienen unas características muy especiales. Vuelvo a repetir, es un patrón común en este tipo de casos, ¿no? Muestran además los daños propios de haber sido mutilados con objetos afilados. Bueno, pues por ejemplo hay perforaciones en las vértebras, lo que ha indicado a los expertos que sin duda fueron clavados al suelo. ¿Para qué? Para que cuando volvieran a la vida no salieran del interior de las tumbas. Bueno, la mujer, por su parte, por ejemplo, en una de las escenas más típicas de esta época, fue enterrada, como os decía, boca abajo, y además tenía las rodillas rotas. Si se despertaba, la pobre, fuera como fuese, no sale de allí. Bueno, pues ¿sabéis por qué pensaron que esta mujer se trataba de un vampiro? Vosotros seguro que sí lo sabéis. Bueno, pues en primer lugar porque casi seguro que se produjo en aquel tiempo alguna hambruna o alguna epidemia que llevó a que alguien señalara a estas personas como pues generadores, ¿no?, de estas epidemias. Pero lo segundo y más importante, porque sirvió para que es en definitiva lo que sirvió para que fuera acusada, es que se ha descubierto que padeció cifosis. Estamos hablando de una curvatura excesiva de la columna vertebral, lo que le habría dado, para la gente de aquel entonces, una apariencia verdaderamente aterradora. Estos son los elementos que servían antiguamente para acusar a alguien de vampiro. Que tuvieran una verruga mal colocada, que tuvieran algún tipo de deficiencia, que fueran físicamente diferentes al resto. En este caso estamos hablando de una persona que tenía que lucir pues una joroba bastante prominente, ¿no? Esto fue suficiente para que se le llevara a cabo una serie de torturas verdaderamente terribles, ¿no? Por su parte hay que decir que el hombre fue desmembrado y después decapitado, y los forenses del equipo han determinado que también sufría algún tipo de deformación. Por lo tanto, vemos que es una causa, una característica común. Lo curioso del tercer cuerpo es que fue enterrado con la cabeza entre dos piedras y un gran agujero en su espalda, seguramente porque intentaron clavarlo al suelo. O sea, imaginad las barbaridades, la creencia, la superstición. Ellos estaban convencidos de que estaban enterrando a no muertos, a sicarios del diablo, ¿no? Se trata además de un hombre de aproximadamente 30 años, del que el citado Christoph Socha ha destacado, y esto es lo curioso, que sus huesos no presentan signos de enfermedades. Es el único de los tres que era, aparentemente, vamos a decirlo así, no quiero decir que el resto no fueran personas normales, pero que en este caso no padecía ningún tipo de enfermedad, no padecía ningún tipo de deformación. Es curioso porque los incisivos le han sido literalmente arrancados, y con este cuerpo además se han cebado especialmente. Ha sido literalmente, tiene todas las extremidades partidas, se le ha clavado, hay 8 clavos de 17 centímetros que se han utilizado para clavar a este personaje al cuerpo, que además está boca abajo, que además ha sido decapitado y al que además se le ha introducido esa piedra en la boca. No presenta ningún síntoma de diferenciación con respecto a la sociedad de aquel tiempo, sí es diferente a los otros dos que están allí enterrados, y bueno, pues como sabéis que los dicen que, como es la frase del profesor Becket de la Sorbona, decía que la fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Bueno, pues ya se está extendiendo, estamos en el este, la leyenda, el rumor va cobrando forma de que quién sabe si en este caso si nos encontramos ante la tumba real de un vampiro. Hombre, yo lo que pasa es que con ese tipo de casos, por lo que has estado comentando, parece que está bastante bien en contexto, pero yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estuve en Praga, que ahí había varios también vampiros, además algunos se pueden ver en el castillo, yo estuve, me acerqué a un pueblo de al lado que hay también un cementerio donde tradicionalmente se consideraban que eran vampiros, y estaban revisando mucho el análisis y la interpretación que habían hecho. Porque no está muy claro, como tú dices, eso mismo que les están haciendo esos cuerpos es lo mismo que hacen a determinados delincuentes, ¿no? Porque es el mismo tipo de torturas. Entonces es muy difícil distinguir si realmente lo que tú tienes ahí es simplemente el tormento, el escarnio que tú le practicas, la vejación que tú le practicas a un delincuente, o bien un vampiro. Entonces, ¿cómo trataban un poco de discriminar? Pues si había, por ejemplo, en las proximidades del lugar del cementerio, un patíbulo o no, porque daría la pista de que realmente forma parte del castigo judicial que estás aplicando con toda la violencia que empleaban en la época a esos cuerpos, o bien era una especie de ensañamiento más bien de tipo ritual. Y muchos de los casos, claro, en el contexto del este, enseguida se había echado mano de la creencia popular, y ahora se estaba mirando que quizás podían ser conflictos de este tipo de violencia, ¿no? De violencia judicial y criminal. Y estaban revisándolo. Por eso yo estaba buscando nuevos elementos para tratar un poco de distinguir entre estas dos alternativas. Pero yo creo que también en estos casos quizás lo que hay que atender mucho es a lo que nos dice la antropología, ¿no? Lo que nos dicen los antropólogos. Ahí también el corpus de creencias que se maneja desde hace siglos, incluso hasta el día de hoy. Es importante atender a ellas porque seguramente nos va a servir como explicación, o por lo menos para intentar atisbar una posibilidad de lo que nos estamos encontrando. Te pongo un ejemplo. Uno de los lugares donde más tumbas de este tipo se están encontrando es en Serbia, concretamente en la región de Zarodje. Bueno, pues todavía hoy en Zarodje tú vas y tienes los diferentes pueblos que hay en esta región. Está muy arraigada la creencia de que allí todavía habita un vampiro. De hecho, hay un viejo molino que está en mitad al lado de un río, ¿no? Pues está semiderruido. Cuentan que cuando se terminó de caer el techo de este lugar, empezaron a producirse extrañas muertes en los pueblos de alrededor. Y todo el mundo le pone nombre a ese supuesto vampiro, Sama Sabanovich, le llaman, ¿no? Y este hombre, supuestamente, pues, o este vampiro, entre comillas, pues supuestamente se dedica todavía hoy, ojo, y viene de una tradición centenaria, a atacar y a provocar esa extraña anemia que está acabando, o que hasta hace no mucho tiempo acababa, pues con 10, 12, 14 personas en una epidemia verdaderamente extraña. De hecho, la creencia llevó a pensar que como se había hundido la techumbre de este viejo molino, pues había que arreglarlo porque lo que había hecho era despertar del sueño eterno a Samanovich. Lo arreglaron y terminaron las muertes. Bueno, pues a estas creencias es curioso porque yo entiendo que hay que atender también. En otros países todavía hoy se mantienen prácticas muy parecidas, aunque no sea con relación a los vampiros, pero sí es en el fondo un tipo de creencia similar. En Haití, por ejemplo, se sigue manteniendo la costumbre en muchos, en el ámbito rural, de enterrar boca abajo a los parientes o de clavarlos con estacas en la tumba, no por miedo a que sean vampiros, sino a que se conviertan en zombies, que sean zombificados. Y una de las imágenes más sorprendentes para mí, más alucinante, que te encuentras al recorrer esas carreteras, que no son carreteras, que son caminos de tierra batida por el interior de Haití, es encontrarte cómo las familias entierran a sus muertos delante de las casas. Las tumbas están delante de las propias casas donde habita la familia para evitar que los cadáveres puedan ser zombificados, convertidos en zombies y hurtados por un bocor, por un hechicero del vudú. Pero es algo que sigue pasando hoy en día. Nos dice y ahí Bern... no hay confusión con la delincuencia común, ¿eh? Ahí es una creencia que se mantiene y que tiene ese tipo de mutilación. Nos dice Bernardo con el modillo Rosavientos, si el vampiro no nace, sino que se hace. ¿Cuál fue el primero? ¿Cómo empezaron a aparecer, Lorenzo? Pues me imagino que habría que buscar algún tipo de homínido extraño, ¿no? También, igual que pasó con el hombre. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues esto es un poco el dilema. Primero, evidentemente, tenemos que partir de la idea, y es lo que yo creo, ¿no? Que el vampirismo no deja de ser más que una leyenda provocada seguramente por enfermedades que entonces se desconocían. No sé si habéis visto en alguna ocasión a un enfermo de rabia, a una persona a la que le ha mordido un perro rabioso, ¿cómo puede actuar? Pues seguramente se parecerá mucho a los síntomas que se describían del vampirismo. Lo que pasa es que, bueno, todavía quedan muchas aristas alrededor de esta, entre comillas, leyenda que nos hacen pensar que seguramente la génesis tuvo algo real. ¿El qué? No lo sabemos, pero algo real tuvo que haber. También es muy distinto el vampiro moderno, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, que cómo ha ido evolucionando. Yo creo que sí que tiene una raíz, por lo menos en el mundo griego, que tiene mucho que ver con el papel de la sangre asociado a los muertos. Todo lo que son las técnicas de la necromancia, lo que tratan es que de alguna manera se piensa que tú tienes que hacer algún tipo de ritual de sangre para que esa alma del difunto aparezca. Y de hecho, conforme más se va alejando el alma del cadáver, más difícil es que se aparezca. O sea, ha ido cambiando mucho nuestra idea del más allá a lo largo de la historia, y necesariamente los rituales se hacían en los cementerios y cerca de las tumbas, porque si no, la sombra del difunto no se podía aparecer, y normalmente lo que se hacía era utilizar la sangre para regar esos restos, y de alguna manera podía nutrirse, ¿no? y aparecerse durante unos instantes. Miguel Pedrero, el NORAD, que es el sistema de defensa de Estados Unidos, lo que capta el radar, investiga los ovnis. Sí, además esto viene de un par de investigadores estadounidenses que, en virtud de la famosa ley de libertad de información, han conseguido una serie de documentos que demuestran dos cuestiones para mí interesantes. Una, que el NORAD está muy interesado en objetos voladores no identificados. Y dos, que ese interés se ha ido acrecentando con el paso del tiempo, ¿no? Y esto contradice un tanto la versión oficial, que es la que suele dar a conocer el gobierno o el ejército de los Estados Unidos, y es que después del proyecto Libro Azul, después de terminar ese proyecto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que pretendía investigar qué había de realidad y de mentira en el fenómeno OVNI, ya hace unas cuantas décadas, no se han vuelto a hacer investigaciones sobre el asunto y no les interesa especialmente. Bueno, pues estos documentos demuestran, como digo, estas dos cuestiones, ¿no? Como bien acabas de decir, Bruno, el NORAD son las siglas en inglés de Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, ¿no? Es el organismo de seguridad del espacio aéreo de Norteamérica, es decir, de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? El NORAD tiene a su disposición una enorme red de radares y de satélites, ¿no? Que le sirven para sus fines de controlar el espacio aéreo, tanto el espacio atmosférico como fuera de la atmósfera, ¿no? Es decir, el espacio. Bueno, eso es lo que controla el NORAD. Bueno, pues un ufólogo, Palmiro Campagna, en virtud de esa ley de libertad de información, consiguió un memorándum del año 1988 dirigido al personal del NORAD, ¿no? Es muy breve, pero muy interesante, ¿no? Y porque este memorando lo que decía es que a partir de ese momento los informes sobre objetos voladores no identificados ya no deberían dirigirse al Centro de Operaciones de la Defensa Nacional de Ottawa. Es decir, sabemos algo. Antes de 1988, los documentos o las informaciones sobre objetos voladores no identificados pues iban dirigidos a este Centro de Operaciones de la Defensa Nacional de Ottawa, ¿no? Lo que dice este memorando es, a partir de ahora, no, ¿no? A partir de ahora, la información tiene que ir dirigido a cuatro centros, ¿no? No los voy a decir todos, pero bueno, dos de ellos. Uno era el Centro de Operaciones del Mando Aéreo de Winnipeg, en Canadá, ¿no? Que era un centro bastante importante. Y otro era, y esto yo creo que es lo más importante, a la Oficina Especial de Seguridad del NORAD, ¿no? Que además es el organismo que se dedica al control y la vigilancia del espacio, ¿no? Esto es algo muy curioso, ¿no? Es decir, que un informe sobre ovnis detectado por el NORAD acabe en un centro, en la Oficina Especial de Seguridad del NORAD, que se encarga de la vigilancia del espacio, aunque ese objeto volador no identificado no sea captado en el espacio, sino en la atmósfera, caray, yo creo que es algo interesante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay ahí, ¿no? Están vinculando algunos de esos objetos voladores no identificados a algún fenómeno que viene del espacio. Yo creo que esto es muy interesante, pero es que hay más. Otro ufólogo, Paul Dean, ha estado revisando una serie de manuales de operaciones del NORAD que han sido desclasificados, ¿no? Y ha descubierto que los casos de ovnis, es lo que se dice en estos manuales de operaciones, los casos de ovnis acaban en las manos de los más altos ejecutivos del NORAD. Es decir, hay una orden ejecutiva para que los casos de ovnis lleguen directamente a las manos de los más altos cargos del NORAD, ¿no? En realidad, este manual lo que hace es instruir al personal cuál es el proceso a seguir cuando se detecta algún tipo de objeto, ¿no? Entonces hablan de detección de vehículos aéreos, terrestres y marítimos, ¿no? Y aquí, en este apéndice, pues incluyen aviones, submarinos, misiles, barcos, pero hay una sección C, ¿no? Y esa sección C se refiere a objetos voladores no identificados, específicamente. Sección C es objetos voladores no identificados. Y dice este manual de operaciones que esa información, toda esa documentación, se debe enviar, en primer lugar, directamente al comandante en jefe del NORAD, es decir, al que manda en el NORAD, ¿no? Ese es el primer lugar a donde tiene que ir. Y también se debe transferir al Centro de Operaciones de Combate del NORAD, que es el sistema nervioso central del NORAD. Es decir, es el centro del NORAD. Es decir, que lo que vemos en estos documentos es que todo parece indicar que ese interés por los objetos voladores no identificados, que es una acepción muy amplia y podrían entrar muchas cosas, ¿no? Me adelanto a lo que me vas a decir, Manuel. No iba por ahí, ¿eh? Pero que ese interés por los objetos voladores no identificados se ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Es decir, cada vez se le ha ido dando más interés, ¿no? Y dos detalles fundamentales, ¿no? Uno, el que ya he comentado, que es que, oye, la detección de objetos voladores no identificados, incluso en la atmósfera, acaban en el centro del NORAD, encargado de la vigilancia del espacio, del espacio exterior, ¿no? Bueno, eso para mí es muy interesante. Y en segundo lugar, que desde hace algunos años, según se demuestra en estos manuales de operaciones y memorandos, esa información va directamente al comandante en jefe del NORAD. ¿Sabes cuál es el problema que tienen los americanos? Que nosotros tenemos en menor medida. Allí existe una comunidad de inteligencia que está compuesta por más de 200 agencias. Un porrón. Además del NORAD, está el FBI, está la DEA, está la CIA, está la NSA, y 50.000 agencias peleadas entre ellas que no comparten la información. Aquí nos pasa a menor escala. Hay servicios de información en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en policías autonómicas, está el CNI, hay los servicios de inteligencia del Ejército del Aire, de la Armada, y cada uno tiene sus propias historias y no comparten información, ni siquiera en temas mucho más importantes como el terrorismo, ¿no? Claro. Imagínate, o sea, un tema como los ovnis. Y luego es cierto que hay unos rumores, algún día hablaremos de ello, sobre dos personajes del CNI, que nos han llegado referencias por dos canales distintos, que podrían estar hoy por hoy recopilando información OVNI para el Centro Nacional de Inteligencia. Aquí en España, ¿eh? Pero no nos dejes así, de algo más. Es que no se puede decir mucho más. Esta es una información. Tira la piedra, esconde la mano, parece gallego. No, esta es una historia, nos llegó en su día por Fernando Rueda, Fernando la podrá comentar mejor, y hace muy poco tiempo, a través de una segunda fuente que nos llega por José Antonio Caravaca, nos confirman la existencia de dos personajes, una especie de Mulder y Scully, a la española, funcionarios del CNI, que hoy por hoy estarían recopilando información sobre ONU para el Servicio de Inteligencia Español. Vamos a escuchar las noticias dentro de 4 minutos. Cómo siga la información tan enorme, tan exagerada. Tengamos tantos titulares, tantas cosas a las que vamos a atender y tenemos que atender. Solamente las podemos asimilar, Juanjo, si nos ponemos más megas en el cerebro. Seríamos hombres y mujeres Google, ¿no? Que es lo que algunos aspiran a ser. O pues naceríamos por cesárea. Sí. Y tendríamos más volumen. También. Es una, bueno, es un trabajo que se está poniendo en marcha, sobre todo un trabajo combinado entre un investigador que lleva 35 años trabajando sobre este asunto y una empresa de informática que está financiando el estudio. El investigador es Theodor Berger. Él es ingeniero biomédico de la Universidad del Sur de California y lo que él pretende hacer es crear un implante, un chip, que amplíe la capacidad para recordar que tiene el ser humano. Él lleva ya muchos años, como digo, investigando y plantea que realmente la memoria, bajo su punto de vista, sería una serie como de impulsos eléctricos que se reparten en una determinada secuencia y en la que participan un determinado número de neuronas. Por tanto, si de alguna manera él es capaz de registrar esa actividad eléctrica, saber cuáles son las neuronas que están involucradas, de alguna manera, con esa información codificada y guardada, lo que podría hacer es grabar el recuerdo y luego el chip estimularlo, ¿no?, reproducirlo sobre un área concreta del cerebro. Bueno, pues esto que os estoy comentando lo ha hecho ya con roedores. Lo ha puesto en práctica, lo que hizo fue implantar un chip que fuera captando toda esa actividad eléctrica del cerebro en el del que hacía uno de los ratones, y lo que hacía era enseñar al ratón a que aprendiera a distinguir entre un conjunto de palancas que tenía en el laboratorio cuál era la que ofrecía ese ratón agua. Cuando eso ya tenía la lección, digamos, aprendida, al mismo tiempo toda la actividad eléctrica asociada a ese recuerdo, a ese aprendizaje, quedó almacenado en el chip. Y el siguiente paso, ¿cuál fue? Resetear el recuerdo en la memoria del ratón. Le inyectó un fármaco para anular parte de la memoria que estaba registrada en el hipocampo, que es donde se mantiene el recuerdo, de, digamos, a largo plazo. Comprobó que efectivamente los ratones ya se les había olvidado cuál era la palanca concreta que le daba el agua. Y lo que hizo fue sustituir ese recuerdo que se recibía en el hipocampo con ese chip artificial. Lanzó toda esa actividad bioeléctrica en la secuencia adecuada sobre la cabeza del ratón y efectivamente el ratón recordó cuál era la palanca. Por lo tanto, estaba supliendo ese déficit de memoria el chip tecnológico frente al hipocampo. Esto ahora lo está tratando de llevar a cabo con humanos. Ha hecho también pruebas con primates, que es bastante más complicado. Ahí lo que hizo fue suministrarles una dosis de cocaína a los monos para confundir su memoria. Tomó el registro además en la parte prefrontal y ahora está haciéndolo con epilépticos, con seres humanos que tienen epilepsia y ya tienen implantado un electrodo para tratar de ver cómo recuerdan. Es mucho más complicado porque estamos hablando de una diferencia en millones de neuronas brutal entre lo que va de un roedor a lo que va un ser humano, pero él considera que, bueno, sobre todo la empresa, considera que se puede utilizar para estos casos que comentamos de enfermedades como el Alzheimer. Siempre estamos hablando de recuerdos nuevos porque habría primero que registrar cómo esa persona recuerda algo para luego podérselo reproducir. No sería recuperar cosas que hubiera olvidado, porque primero tiene que registrar, como digo, grabar el recuerdo en memoria y luego podérselo introducir, ¿no?, o estimular desde fuera. Así que bueno, es un experimento muy muy interesante, ¿no? Luego, si queréis, podemos comentar algunos casos que hay, porque hay un trastorno que se llama hipernesia, que sí que te permite, y hay casos de auténticos hombres Google muy particulares y los problemas que han tenido por no poder olvidarlo todo, ¿no? Será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos, todavía queda una hora de La Rosa de los Vientos, una hora todavía con tertulia. Vamos a tener La Era Digital con Javier Sevillano, un juicio más a la historia. Vamos a desmontar un poquito el Belén con Ana María Vázquez hoy, si nos vamos a un castillo fantástico en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Pero antes todavía algunas informaciones rápidamente. Vamos con esas noticias muy interesantes, porque además una de ellas nos lleva hasta Grecia. Tiene 2.500 años de antigüedad, el descubrimiento, Silvia, de lo que puede ser una auténtica ciudad del pasado. Sí, y esto nos invita a que ahora que la gente tendrá unos días para viajar y visitar, pues que lo hagan con los ojos bien abiertos, porque así, por casualidad, pues se pueden muchas veces descubrir algo que a lo mejor está a la vista y un entendido resulta que le da el valor que tiene. Bueno, esto ha sucedido gracias a arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo, de Suecia, los vestigios que pertenecen a esta ciudad, pues se encontrarían en la colina, a ver si me sale bien el nombrecito, de Stongilobouni. Bueno, pues esto está en la zona de Tesalia Occidental. Y esta zona pues está considerada muy poco importante porque por lo visto pues no había asentamientos de personas allí y entonces pues no le prestaban demasiada atención. El asunto es que un grupo de estudiantes el año pasado estuvieron allí en otro yacimiento, pues estuvieron excavando y dando un paseo por esta zona pues les llamó la atención unos restos. Y al ver esos restos, se empezaron a fijar y vieron que tenían cierto potencial. Entonces, se pusieron al habla con su universidad para volver este año. Entonces, llevan desde septiembre investigando y revisando estos restos. La colina, para que la gente lo sitúe, está a 300 kilómetros al norte de Atenas. Estuvieron mirando a ver si había alguna referencia de esta ciudad o a qué podía, no sé, relacionarse. No estaba catalogada, con lo cual pues no tenían información para poder relacionarla con antiguos escritos o alguna cosa. Y una vez que se trasladaron allí, pues lo que han intentado ha sido, en vez de directamente empezar a excavar, pues utilizar un radar de penetración para localizar muy bien todos los restos que todavía siguen dentro de la tierra, que están enterrados, y así intentar un poco hacerse más adecuadamente con cuánta extensión puede tener esas ruinas de esa ciudad. De momento, lo que han encontrado, que está un poco más a la vista, era restos de una plaza y una cuadrícula de una calle que indica que se trata, pues eso, de una gran ciudad. Con este radar de penetración están localizando muchas construcciones enterradas. No quieren dañar la zona para intentar dejarlo lo más exacto posible. Han encontrado también fragmentos de cerámica y monedas y con eso lo que quieren es ayudar a calcular realmente de cuánto dataría la ciudad, porque aunque han especulado que puede ser de 2.500 años, sí es cierto que los restos que han encontrado son de diferentes periodos históricos y eso es lo que puede llegar un poco a la confusión. Con lo cual van a seguir investigando, van a seguir un poco pues excavando poco a poco sin deteriorar lo que pueda ser de reclamo turístico también para la gente. Y lo que hemos dicho, pues que una vez que se vaya por los lugares y sobre todo en Grecia o en Roma o en muchísimos lugares como Irak, que puede haber restos arqueológicos que todavía nos llamen muchísimo la atención, pues primero que hay que andar con cuidado para no destruirlos y luego pues que los cataloguen y que nos lo cuenten y nosotros luego lo contaremos aquí en el programa. Sí, además, bueno, te salía para mí, yo creo que tiene un doble encanto. Por un lado es una tierra que dentro de lo que es el mundo antiguo es la patria de la brujería y de la magia. Casi todos los magos del mundo greco-romano procedían de Tesalia, o sea que se convirtió en una especie como de lugar con una aura muy especial, muy, muy así siniestra también, tenebrosa. Y también actualmente tiene un enclave que es también fabuloso, que es Meteora, que es un sitio donde tú puedes ver, por la orografía se han creado una especie como de cerros testigo, que son auténticas columnas, y en la cima de esas columnas geológicas lo que hay son monasterios ortodoxos, monasterios en los cuales la única manera que tienes de acceder es a través de, ahora por un sistema de ascensor si eres turista, o si, antiguamente con un sistema de poleas. Que iban subiendo a los monjes, iban subiéndoles toda la comida. Y que alguno bajó demasiado rápido. Sí. Pero es increíble. Monasterios, tanto algunos femeninos como masculinos, y se conservan todavía la vida monástica. Tienes la conexión de los diferentes monasterios, que es alucinante, ¿no? Ahora, evidentemente, ya no se utiliza, pero veías como antiguamente esos monasterios, en esas alturas que son auténticos nidos de águila, estaban unidos por cables. En mitad de los cables había pequeñas cestas, y los monjes pasaban de un extremo a otro, es decir, colgados literalmente del abismo, metidos en esas cestas que solo hay que verlas para darse cuenta que en fin, que estás más cerca del infierno que del cielo, si te montas ahí. Quien está en el cielo, por lo menos en los altares, es Teresa de Calcuta. Y si lo está es porque se determinó oficialmente que algunos de los sucesos de las curaciones atribuidas a ella eran milagrosos. Y ahora un médico ha dicho que, bueno, Efectivamente, ¿no, Manuel? Sí, en realidad la noticia ya es un poco antigua. Él lo dijo en su momento en el proceso de canonización, después de un primer milagro que se había reconocido por parte de la Iglesia como por intercesión de Teresa de Calcuta y que permitió la beatificación, el año pasado se certificó, digamos, desde el punto de vista de la Comisión Vaticana, que se había producido un segundo milagro, que es lo que finalmente posibilitó la canonización y que ahora podamos encontrarnos con el primer caso de la historia de un premio Nobel que se considera santo, que es Teresa de Calcuta. Y ahora ha comenzado durante un tiempo el paciente, el sujeto con el que se había producido el milagro, se mantuvo en el anonimato. La Iglesia no quería dar a conocer su identidad, ahora ya es conocido. Marcilio Andrino es el ingeniero mecánico que había sufrido durante su luna de miel un estado muy grave que hace que entre en un estado de coma inducido por un acceso cerebral múltiple debido a varios tumores cerebrales. Entra en un estado de coma evidentemente grave, ¿no?, en un hospital brasileño. Y su mujer, su esposa, que era muy creyente y muy devota de Teresa de Calcuta, recibe del sacerdote Elmirán Ferreira, el párroco de su comunidad, una medalla de Teresa de Calcuta que la madre coloca, que la esposa coloca bajo la almohada en la cama del hospital de su marido. Y a esa medalla a la que atribuyen que un par de días después el cirujano José Augusto Nasser, que tuvo el valor de firmar el informe médico y de que ahora recientemente ha sido entrevistado para un documental sobre la vida de Teresa de Calcuta, y él afirma que para él es completamente sobrenatural e inexplicable, son las palabras que utiliza, que una mañana llegue a la habitación de Marcilio y lo encuentre sentado en la cama, perfectamente consciente, sin ningún tipo de secuela por ese estado de coma en el que había estado en fase terminal y con graves problemas cerebrales. Dice en estas declaraciones que la salida del coma suele ser un proceso muy lento, que lleva tiempo y que puede dejar secuelas. En este caso, lo que más le sorprendió no es solo esa curación espontánea, sino que no presentase ningún tipo de secuela ni de error. Y digo que es audaz porque en los tiempos que corren, firmar un informe médico en el que se utilizan calificativos como sobrenatural, inexplicable, tiene su valor. ¿Y no había ningún resto ya de los tumores? Esto es lo milagroso, precisamente por eso se ha considerado como curación milagrosa. Lo que ocurre es que este tipo de procesos no dejan de parecer, a ojos, supongo yo, de cualquier persona ajena a la imaginería católica, como una forma de espiritismo, porque en realidad lo que se está lo que está haciendo es pedir la gracia o la intercesión de una persona. Absolutamente. Claro, eso desde el punto de vista católico no se puede, claro, definir así, pero en el fondo lo es. Y también bastante perverso, porque indica que si no pones la estampita, la persona se muere. Sí. Entonces eso te deja un poco, piensas que la divinidad es bastante retorcida, ¿no? Mm. Es una manera de entender la religión. Sí, es una buena lectura esa. Claro. Lorenzo Fernández, tengo en el bolsillo, me sobran 200,000 euros. ¿Qué hago con ellos? ¿Puedo participar en algo? Oye, repártelo. Te va a faltar. Sí. Sí, te va a faltar bastante porque, a ver, estas cosas antiguas y encima si tienen patina sagrada, pues cotizan a la alza, ¿no? Estamos hablando de la última subasta que se ha realizado. A mí la verdad es que estas cosas me resultan admirables, ¿no? Ver cómo el Estado de Israel maneja este tipo de objetos al punto de que milimétricamente no solo los pone a la venta, sino que en un momento determinado aquel que los adquiere tiene el compromiso de tenerlos expuestos siempre. Tú te compras algo que ellos subastan, pero si lo metes en tu casa tiene que estar siempre abierta para que yo lo vea. Entonces está muy bien, ¿no? Porque no deja de ser un objeto sagrado que está en exposición constante, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que decir que se trata de una tablilla una tabla de piedra, una piedra, en la que aparecen representados los 10 mandamientos. Se supone que es la inscripción más antigua que existe hasta la fecha, ¿no? Hay que decir que la subasta se realizó el pasado 16 de noviembre en California, y hay que decir que hasta ahora había pertenecido al Living Torah Museum de Brooklyn, y que una vez fue exportada en 2005 con los permisos evidentemente oportunos concedidos por parte de las autoridades de antigüedades de Israel, pues se llevó a cabo esta subasta. Se partía, la puja inicial era de $250,000. Por eso te digo, Bruno, que bueno, pues que te va a faltar dinero, ¿no? Porque realmente ha alcanzado una cifra un poquitín superior, ¿no? Pero antes veamos. Es decir, vas a ser tú, ¿no? El que lo haga. No, que va. Yo tengo mejores cosas que comprar. Ah. Pero vamos, en este caso, si os parece, hablamos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Valga la redundancia que acabo de cometer, pero en fin, estamos hablando de una losa de mármol que tiene unos 60 centímetros cuadrados, en ella aparece escritura hebrea temprana, y está escrito para David Michael, que es el director de antigüedades de la Heritage Auction, que es la institución que ha subastado esta pieza. Asegura que posiblemente no haya nada más fundamental de nuestro patrimonio común que los 10 mandamientos. Por lo tanto, si tenemos una pieza de la que se baraja que pudo pertenecer a una sinagoga que fue destruida entre el 400 y el 600 antes de Cristo, mejor dicho, entre el 600 y el 400 antes de Cristo, pues estamos hablando de una pieza verdaderamente importante. También se sabe que su peso es de 55 kilos y que en la misma fueron cinceladas 20 líneas, como digo, en hebreo temprano, pero también en arameo. Bueno, pues lo que más ha llamado la atención de los estudiosos es que entre los mandamientos, por ejemplo, no aparece uno de los fundamentales: no tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, pues ha sido sustituido por una llamada a los fieles y una posterior, que es posterior a una invocación introductoria en la que se les invita a levantar un templo en el monte Gerizim. El monte Gerizim, estaba cerca de la ciudad de Siquén y era un lugar sagrado para la secta de los samaritanos. Por lo tanto, se supone que quienes llevaron a cabo esta pieza, quienes construyeron esta pieza, quienes redactaron lo que ahí aparece, fueron precisamente miembros de la secta de los samaritanos. Bueno, pues finalmente el precio de la misma, como digo, ha sido adquirida por $850,000. Y lo que ha quedado claro, que la puja inicial se ha quedado en nada. Lo que se gastó en la cena de Navidad, Lorenzo, hace dos días. Bueno, porque tenía que invitaros a vosotros y me coméis mucho. Pero vamos, fuera de eso. Esta cabeza hay que alimentarla. A mí no me llegó la invitación. A ti no te llegó la invitación. Bueno. Y ahora que le digo. Claro, ahora que no sé a quién invitarías. Bueno, pues hay unos mazapanes muy ricos y unos tornillos encima de la mesa. De la mesa, pues eso. Será cutre. Bueno, no hay porque se los ha comido Bruno, pero vamos. Claro. Fuera de eso. Es que hay que alimentar la cabeza, la de arriba y el cabezón. Efectivamente, el cabezón. Es que hay capacidad para meter muchos tornillos. La sin hueso, dije, Bueno. Venga, acaba, Lorenzo. Bueno, termino simplemente decir eso, ¿no? El pequeño apunte que me ha llamado la atención, ¿no? Y es que quien la adquiere ha adquirido, como os digo, el compromiso de exponerla al público, ya que se considera tesoro nacional del pueblo de Israel. Se vende, es la propia Oficina de Antigüedades de Israel la que la pone a la venta, pero con el compromiso de que se exponga. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, y la siguiente será el día de Navidad, con lo cual nos veo hasta el comienzo de la Navidad. San Manuel, Juanjo, Miguel, Lorenzo. Aleluya. Aleluya, ¿no? Eso digo yo. Pero yo amenazo con llamarles en Nochebuena, ¿eh? Que se lo van a pasar muy bueno, bien. Y yo quiero que me cuenten las cosas. En Nochebuena van a estar con nosotros y nos vamos a enterar. Todos los oyentes se van a enterar dónde se encuentran en ese momento. A mí si me llama Silvia, cojo el teléfono. Si me llama el cabezón, no. Eso lo llevas haciendo toda la vida. ¿Has visto? Por coger y pedirle que no me ha invitado, ¿eh? ¿Has visto? Son cosas que hace la envidia. Bueno, que muchas gracias y feliz Navidad a todos. Felices fiestas. Igualmente. Nos vemos el fin de semana que viene. Por cierto, hablando de Navidad, vamos a desmontarla. Juicio a la historia. Faltan muy poquitos días para que sea Navidad. En muchas casas ya están los belenes. Bueno, pues vamos a desmontarlos, porque lo que hay ahí es casi, casi todo mentira. Y es que vamos a sentar en este juicio la historia con Ana María Vázquez Hoyz, no a un personaje, sino a toda la Navidad. A todo el Belén. A todo el Belén, ¿no? y la vamos a armar, ¿no? A todas las figuritas. A todas las figuritas. Pues mira, voy a empezar por el final. En Oriente, la Navidad sigue siendo el día 6 de enero. O sea, para ellos, que para lo claro. que nosotros son los reyes, claro. para ellos es la Navidad. Y se ha mezclado siempre lo que es Navidad y Epifanía. Es que ellos que están equivocados, ¿no? Pues no lo sé. Lo que pasa es que os puedo decir que la primera vez hasta el año 440, la Iglesia de Roma no decide que oficialmente el 25 de diciembre se celebra la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, que no fue obligatoria hasta el 506 en el Concilio de Agde, y en 529 fue ya festivo con Justiniano. O sea que estuvieron como 500 años decidiéndose a ver qué día había nacido Jesús. ¿Por qué? Y lo que hicieron fue coger una serie de tradiciones, una serie de mitos que ya estaban pero antes ¿sabe de usted Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Oriente no se celebraba jamás el nacimiento de las personas. No tenían, no estaban apuntados. O sea, no los llevaban a escribir en, como hacemos nosotros. Oiga, me escriba el niño en el registro. Sí, se les censaba, pero no con la época en el momento de la nacer. La gente nunca sabía. Tú sabías cuándo nacen los niños, más o menos, pues para primavera, para el verano, para hacía calor, estas cosas. Y entonces, claro, el niño Jesús, nadie se preocupó de decir cuándo nació. Y es muy curioso porque la única cita que hay de los evangelios, dice el Mateo, dice que nació en Belén de Judá, pero se le hace nacer en Belén de Judá por una cita del profeta Miqueas. Es decir, daros cuenta que están hablando del Mesías, y el Mesías, primero, tienen el Mesías citado por los profetas y tienen que adaptarle al cubículo de Mesías las profecías, con lo cual adaptan el personaje de Jesús de Nazaret, lo adaptan a las profecías. Y hay un dato que es muy curioso porque dicen que Lucas 2:8 dice que los pastores estaban velando el rebaño y no con frío y nevando no podían estar a la intemperie velando el rebaño. Por lo tanto, se dice que Jesucristo nacería en primavera. Uh-huh. Ya os he desmontado el Belén, los pastores, no me cargo los reyes. Es mejor época la primavera. Es que entonces en Roma, para esas fechas, para final de diciembre, celebraban lo que era el Sol Invictus. El sol volvía a ganar terreno. El 25. A la noche, el día, exacto. Ah. Y seguramente, quién sabe, ¿no? Pero parece o da la sensación de que los cristianos cogieron esa festividad que ya existía, ¿no? Pues tenían un follón con tres dioses precioso. Uno era el Sol Invicto, que es la tradición iránea de Mitra, que es Sol Invictus, y tienen esa solarización, se tiene sobre todo a partir del siglo II y III. Después de Cristo hay una solarización y todas las citas se citan perfectamente lo que es la comparación de Jesús con el sol. Pero hay otro dios, que es Dionisos, que tiene unas fiestas relacionadas con el agua y con la vida y el nacimiento de Dionisos. ¿Y el vino también sería? Claro, pero es que es una preciosidad porque son unos dioses que son lo que se llama dioses mistéricos, que tienen son jóvenes, sufren una pasión, tienen una muerte, son muertes sangrientas y en un momento determinado resucitan. Y tenemos tres dioses juntos, que están el que ha dicho Bruno, el Mitra posterior, que es iranio, pero primero están Dionisos y Osiris. Y luego es muy curioso porque no se quería, hasta el siglo III, por ejemplo, está Orígenes, que dice que es un gran inconveniente preocuparse de lo que es el nacimiento de Cristo, precisamente porque estaba todo en una nebulosa y porque estaba habiendo herejías. Y el nacimiento de Cristo el día 6 de enero viene de Basílides, que es una herejía, es un gnóstico, que precisamente identifican el nacimiento del niño Jesús con el nacimiento de Osiris, al que identifican con Dionisos. Por eso os he dicho que tenía un cacao de dioses, que en realidad son dioses mistéricos. Es, nacen, mueren, sufren una pasión y muerte, y luego vuelven a resucitar. Y los fieles consiguen la vida eterna identificándose con el dios. Es que hay una serie de mitos, de leyendas en cada uno de esos dioses que los hacen muy parecidos. Es como... Son todos iguales. Claro. ¿Y eso es casualidad? No. Vamos a ver. Primero estaban los dioses. Y luego los dioses. Es decir, Osiris es antiquísimo. Uh-huh. Dionisos es el dios tracofrigio, que es Dioniso Zagreo, que es el dios... no es el dios de la borrachera. Es decir, es la borrachera mística por la cual entras en trance y adquieres una vida después de lo que es la muerte, ¿no? Y te identificas con el dios. Y fíjate que los fieles de Mitra se llamaban Renatus, renacido. Es decir, que tienen todos los mitos, tienen el bautismo por agua, la destrucción de la uva es la muerte del dios. Es decir, una similitud total y absoluta. Pero en la figura de Jesús, digamos que fijada por lo que es la ortodoxia cristiana, confluyen, por un lado, los mitos orientales del Dionisos Tracofrigio, que será también el dios Dioniso Baco, más conocido por los romanos, más el Osiris egipcio. Y sobre todo hay una cosa que es muy bonita, porque, por ejemplo, a principios de enero, que sobre todo celebraban solamente tres fiestas, que es curiosísimo, que es la Pascua de Resurrección, y luego lo que es la Epifanía, pero el día 6. Y además, luego hay una solarización y hay 12 días mágicos, porque el solsticio dura desde el 24 hasta el día 6, y son Cristo, que es el sol naciente, con esos dioses, 12 días santificados, que serán los apóstoles. Es toda una especie de melé y, obviamente, una creación intelectual en el cual la Iglesia fecha ya lo que os he dicho al principio, que es la fecha oficial del nacimiento de Cristo. Y es cuando surge el mito de la Epifanía, que también lo tenían. Y es muy curioso porque Isis es la diosa madre y virgen, que tiene un niño que es Osiris, bebé, es Apócrates, y le sacan de una cueva y le llevan en procesión. Y eso lo tenían ya los egipcios. Casi lo mismo, ¿verdad? Claro, pero es que además hay un decreto que es precioso, que yo lo cito muchísimo, porque decían, por ejemplo, fíjate, se encuentran una estatua de niño recién nacido con frente, rodillas y manos con la marca en forma de cruz. Y proclamaban, la Virgen ha dado a luz y ahora crecerá la luz. Incluso está también ligado con el mito de Alejandro Magno. Todo esto es sobre todo una elaboración helenística en Alejandría. Identifica a lo que es el niño Jesús, la figura de Jesús y Osiris, con Aion, que es el tiempo infinito. O sea, fijaros que es es un traje a medida que le hacen totalmente. Efectivamente, es decir, se llama sincretismo, y además hay un decreto que es muy curioso, porque este secreto lo da, yo lo he citado muchas veces, porque es del León I a los monjes que van a cristianizar Inglaterra, que les dice que no destruyan los lugares de culto pagano, sino que pongan encima el santo cristiano. Es decir, se juntan Oriente, los persas, los tracios griegos, más la tradición del sol y del solsticio de los pueblos europeos que conocemos, por ejemplo, los celtas. Y lo curioso es que en ese momento, fijaros que se celebra el Halloween, en el cual los muertos están en la calle, que también eran las Saturnalias romanos. Pero lo que hace la Iglesia es convertirlo de fiesta de muertos en fiesta de esperanza, de resurrección y del nacimiento de la luz. Es decir, que obviamente ni Jesucristo nació en Belén, ni nació el 25 de diciembre, ni llevaba pastores. Es todo la adaptación de todos esos mitos, más luego una serie de protoevangelios que surgen, más la leyenda dorada, que es muy bonito. Pero algunos nos dirán, en ese Belén que tengo delante hay algo que se puede comprobar históricamente que es diferente a todo, que es la estrella de Belén. ¿Es falsa? es auténtica. Pues mira, en tu tampoco me lo sé, porque resulta que se habla de que puede ser el planeta Halley. Y desde luego los reyes están totalmente desmitificados, que no, que es, ni, son diferentes leyendas. Esto obviamente no quita para nada grandeza a lo que es la Navidad. Pero es muy curioso que si viajáis, por ejemplo, a mí me cogió el fin de año, estaba en el Cairo, y luego me fui al barrio Coto a celebrar la Nochebuena, que era, aquí era Navidad, y perdón, aquí era ya el Día de Reyes, y ahí era el la Navidad. Y es muy curioso que mi familia ortodoxa celebran las fiestas en Moscú y es la Navidad, es el Día de Reyes. Exactamente, ¿sí? los rusos, claro, lo hacen así, el Día de Reyes. Y el día de fin de año. Y Rumanía también. Claro. Tomamos las uvas tres veces, o sea, por Rusia, por España y por Londres, con lo cual... Y aquí los universitarios en la plaza también, la Universidad de Salamanca también, y en la Puerta del Sol ni te cuento. Pero es muy bonito porque claro, cuando te vas a Oriente, si no lo piensas o no lo conoces, dices, ¿cómo que tenéis esto cambiado? Porque claro, todo va en relación con lo que es la Pascua, que tiene que ser la luna llena de primavera, es decir, en relación con el solsticio, y es la adaptación, se llama sincretismo, es adaptación de las religiones antiguas, figuras muy similares a lo que es la figura de nuestro Señor Jesucristo, el Niño Jesús, que no me lo quitéis, que yo voy con mi Belén español por todos los lados, ¿eh? Yo pongo las dos cosas, Belén yo, y árbol y de todo, y cuenta, luces y de todo. Pero date cuenta que yo he sido de las primeras que empezó a poner el árbol, porque yo me crié con tíos austriacos que poníamos el árbol cuando no lo ponía nadie, y a mí me miraban rara. Entonces yo sigo poniendo árbol y poniendo Belén. Casi, casi, con lo que nos estás contando, tenemos que poner el árbol y el Belén, pues, hacia julio, ¿no? O agosto. No, hombre, lo puedes poner ahora. Yo lo pongo... Yo creo que ya no se puede cambiar. Lo puedes pero mantener. Sería lo ideal, ¿no? Pues mira, a finales de primavera, cuando se supone que eso pudo ocurrir. Vamos se a ver, ocurrió. Bromas aparte. Tenemos fechas de Navidad... Desde el 6 de enero, 25 de diciembre, en marzo también se decía que había nacido el Niño Jesús. O sea que no te has equivocado mucho, ¿eh? Mm. Has estado con la broma, pero la Navista... ¿Os imagináis la Navidad dicho, para San José con falla? Sí. Ya lo juntamos con la Feria de Sevilla. Exactamente, y una fiesta continua. Pero es curiosísimo que hubo... Bueno, la primera mención latina del 25 de diciembre es del 354. Y hasta en julio llegó a celebrarse lo que es el nacimiento del Niño Jesús. Que sí, me estáis mirando, sí, que no sí. He bebido nada. Que no, no, no, no. Pero estamos en Navidad y sí se puede beber y comer, que por eso es una tradición. Pero es una tradición fundamentalmente, ¿no? Es curiosísimo, sobre todo lo que es la tradición cristiana, de que, claro, ha tenido que adaptarse todo el santoral, porque es la concepción de María, me parece que es la encarnación es el 25 de marzo, y con las cuentas empiezas a abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre, te toca para ir para el 25 de diciembre. Y si ya nos metemos con el Espíritu Santo, ya tenemos ya, aquí, vamos, nos da la Nochebuena. Así que nada. Ana María Vázquez Bois, sometemos a juicio la historia todas las semanas, y con ella esta vez hemos sometido a juicio a todo un Belén, nada más. A nada todo más. El Belén, los pastores. Ah, y me falta la mula y el buey, que son elementos isiacos. Sí. También son egipcios, o sea que nos quedamos hasta sin mula y sin buey. Claro, o sea, nos quedamos sin Belén. al final vuelve Hatshepsut. No, no, de eso nada. Aquí me ponéis mi Niño Jesús y los villancicos y la zambomba. Ana María, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta chao. Vosotros. Gracias, Carpe Diem. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Es el rey de los castillos, por misterio, por magia, por historia. Está en la República Checa y hasta allá nos vamos. Y sobre este castillo hablamos, el castillo de Bykov. Hablamos en los Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, y vamos a hablar de un lugar, bueno, maravilloso, tanto en lo visual como en la historia. Ya la descripción del castillo nos deja absolutamente patados, ¿eh? Pues sí, como comentabas, es un castillo que está en la República Checa y le llaman el rey de los castillos precisamente por su preciosidad, por su entorno, por toda esa construcción que realmente pues destaca en el paisaje y que merece la pena visitar, además, más allá de lo que son los ecos del pasado. Un castillo gótico, un castillo además con una historia verdaderamente espectacular. Pensemos además que su ubicación, que está sobre los ríos Vitaba y Otava, le dan también un enclave muy especial, un enclave estratégico en su momento. Es un castillo que fue fundado en el siglo XIII, reformado en estilo renacentista, y desde el siglo XVII sirvió también, para, por ejemplo, para explotación agrícola. No fue hasta el XIX que este castillo empezó a quedar ya en estado ruinoso y empezó a entrar en desuso, y fueron los señores de Schwarzenberg que empezaron su reconstrucción, pero ya eso ya fue en el 1840. Una reconstrucción que fue en 1840, cuando ya en la historia del castillo había mucha sangre, porque ha sido escenario sangriento durante mucho tiempo. Pensemos que este castillo ha sido pues testigo de durante muchos años de guerras, por ejemplo, estuvo por ejemplo presente durante toda la guerra de los 30 años. Es un castillo donde pues evidentemente se han vivido batallas. Pensemos que cuando lo reconstruyeron además en este castillo, la verdad es que el lujo es algo que está presente en él. Hicieron por ejemplo una sala de arquería que debe ser realmente preciosa, debe tener unos patios interiores realmente dignos de contemplar. Y lo que es más importante, tiene por ejemplo una torre cilíndrica cuyo nombre no me atrevo ni tan siquiera a pronunciar porque como comentábamos tú y yo antes de empezar el programa, los nombres checos o sabes checo o es muy difícil de poderlos pronunciar correctamente, pero en cualquier caso la torre cilíndrica que adorna el castillo y las torres principales, una de ellas sí que es más sencillo porque su nombre es la Torre Roja, deben ser escultóricamente dignas realmente de mención y de que los turistas pues que suelen utilizar el castillo como punto de referencia en las rutas de senderismo, pasan habitualmente por él, porque a nivel de construcción realmente es un punto que vale la pena visitar. Una construcción que ha dado lugar a un castillo gótico, un castillo en el que además acontecen hechos extraños. ¿Cuál es? Pues sí, en este castillo tenemos un fantasma con nombre propio, lo cual no es siempre habitual, porque que hayan fenómenos no quiere decir que se les conozca por nombre y apellido. En este caso es así. En este caso, aparte de que hay frecuentemente fenómenos extraños, incluyendo, por ejemplo, problemas con los aparatos técnicos de todo tipo, aparatos electrónicos que se estropean o que funcionan de forma extraña, teniendo en cuenta también, por ejemplo, que los animales cuando entran en este palacio, en este castillo, tienen comportamientos extraños, se angustian, y quieren salir de ahí, parecen enloquecer, o incluso se vuelven agresivos en muchos casos, tenemos lo que te decía, un fantasma que responde realmente a un nombre propio y se le conoce como Rarasek. O sea, también el nombre pronunciado en español, no sé si es exactamente así, pero al menos se escribe tal cual, Rarasek. Este fantasma habita en la antigua torre, la torre de Marcomanca, Y que es una torre más que destaca porque debe contar con unos grabados realmente exquisitos, exóticos, que vale la pena ver, que además son datados del siglo I después de Cristo. Aparte de todo esto, también ocurre otro tipo de cosas extrañas. Por ejemplo, a veces se detectan incendios que se extinguen por sí solos, pequeños incendios que no saben bien ni de dónde surgen ni por qué se desaparecen tal cual aparecen. También, por ejemplo, hay anomalías electromagnéticas bastante frecuentes. Y luego hay leyendas peculiares en este castillo. Por ejemplo, hay una leyenda que cuentan de que hay unas extrañas criaturas de fuego que protegen los túneles subterráneos, por ejemplo. Y hay muchos visitantes que aseguran haber visto apariciones, sombras, orbes o incluso haber experimentado dificultades técnicas durante su paseo, problemas, mareos respiratorios o incluso desvanecimientos. O sea que el castillo está surtidito. Además es que no deja de ser curioso que muchos animales que van con las personas que visitan este lugar parecen detectar algo y precisamente en esa historia una de las leyendas, uno de los relatos habla de esas extrañas criaturas. No deja de ser curioso, por lo menos está, bueno, pues este hecho, ¿no? Hombre, lo que es cierto es que, en general, no particularmente en este castillo, es que, por ejemplo, en todos los lugares donde ocurre fenomenología, los animales suelen actuar de forma extraña. Es decir, hay muchos lugares, por ejemplo, que hay perros de seguridad y la gente que trabaja por las noches en esos lugares y que pasea con los animales por esos lugares, suelen decir que hay puntos donde los animales enloquecen o tienen miedo y no quieren pasar. Evidentemente, pues en este castillo ocurre lo propio. Y cuando el animal, que normalmente se supone que además tiene una sensibilidad bastante más acusada que la nuestra, de hecho por eso oyen ellos los ultrasonidos y nosotros no, entre otras cosas, parece que son capaces de ver más de lo que nosotros vemos y detectan esa realidad que quizás nosotros no siempre somos capaces de ver. Y pues en este castillo ocurre lo propio, es que los perros realmente, por lo visto, los animales no quieren entrar y cuando se ven obligados a ello reaccionan de forma muy extraña. Y además muchos de los testigos, muchos de los visitantes que se encuentran cara a cara con este castillo gótico relatan también eso, que han sido protagonistas de más o de menos, pero de algunos acontecimientos extraños. Pues sí, todos los turistas que pasan por ahí, o la mayoría de ellos al menos, relatan que algún fenómeno extraño, incluso a veces en fotografías, porque muchas veces lo que ocurre es que los turistas van a estos sitios, hacen fotografías y hasta que llegan a su casa no las ven. Y cuando las ven, detectan que hay anomalías que no son explicables desde el punto de vista técnico, desde haber fotografiado orbes, haber fotografiado haces de luces inexplicables, sombras inexistentes. Y bueno, y hay otra cosa muy curiosa de este castillo, y es una leyenda negra que tiene, que cuenta que aquellos que se atreven a pasar la noche en la torre principal morirán al cabo de un año. O sea que quien quiera de nuestros oyentes ir a pasar una noche a esa torre ya sabe bueno, la maldición que acarrea. Y nuestros oyentes, además, ahora que se acerca la Navidad, que se acerca Nochebuena, se pueden hacer un regalo. Pueden acudir a internet y ahí encontrarán rutasdelmisterio.es, pulsando eso, y se encontrarán muchas cosas fantásticas. ¿Como cuáles? Bueno, en estos momentos tenemos activa la futura ruta, que será el 20, 21 y 22 de enero. Es una ruta a lo que son las cárceles de Matarraña y acabaremos en lo que es el antiguo balneario de La Palma, donde iban los endemoniados, donde iba la gente para que los exorcizaran, gente que normalmente tenía problemas psiquiátricos más que realmente de demonios, con lo cual imagínate las consecuencias que este tipo de actos acarreaban sobre estas personas. Es una ruta a nivel de leyenda y de historia realmente muy interesante. Iremos un grupo de 50 personas acompañados de Fran Contreras y también de mí. Y bueno, como comentaba, cualquiera que le apetezca acompañarnos y venirse y pasar ese fin de semana fantástico recorriendo parte de la leyenda y de la historia de España, pues ya sabe que entre en rutasmisterio.es y ahí puede contratar el viaje y acompañarnos y pasar una experiencia única. Una experiencia única y fantástica que se puede encontrar en este sitio, en Matarraña, en la comarca de Matarraña, hoy hablando además en esta sección Ecos del pasado sobre un lugar excepcional que es un poquito más lejos, en la República Checa, el castillo de Bykov. Dos lugares excepcionales, hablar de ellos siempre es un lujo, ¿no? Pues sí, la verdad es que estos sitios a veces no se pueden visitar porque no todos podemos viajar lo que nos gustaría, pero al menos viajar con la imaginación siempre merece la pena y saber historias interesantes sobre diferentes puntos de nuestro planeta pues siempre es una aventura bienvenida. Viajar con la imaginación es una experiencia fantástica, pero si quieren viajar en la realidad, en la comarca Matarraña, Palma, un lugar excepcional, en rutasdelmisterio.es, en internet, pueden encontrar más información sobre ese viaje. Laura Falcó, Lara, nos escuchamos el día de Nochebuena, que tenemos programa. Pues sí, efectivamente, y os desearía a todos unas felices fiestas. Pues hasta entonces nos hablamos. Gracias, Laura. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El cine en relieve, el cine en 3D, un logro de la ciencia durante el siglo XXI que no se hubiera llevado a cabo sin la participación de estudiosos y de inventores españoles. Y es que las tecnologías para conseguirlo no fueron fáciles, nada fáciles, pero la carrera para lograr películas con efecto tridimensional, con efecto 3D, que no fue sencilla, insistimos, tuvo mucho que ver con inventores españoles. Es uno de los temas que se desarrollan en un reportaje en la revista Historia, en Historia de Iberia Vieja, este mes, todavía quedan unos días para conseguirlo, en donde se habla de algunos de esos inventores fascinantes, como el que en el año 1935, uno de ellos, llamado Manuel Molinero, fue uno de esos inventores, uno de los hombres que desarrolló un método, una técnica, que partiendo de un negativo, impresionado de forma convencional, lograba ofrecer la sensación de tridimensionalidad. Finalmente, patentó en el año 1935 ese desarrollo, ese invento. Pero no fue el único. Teófilo Miguenza fue otro de ellos. En el año 1936 desarrolló una patente para convertir una cámara convencional de 35 milímetros en algo capaz, en una máquina capaz de obtener una película en relieve, dar la sensación de relieve. Rodó varias películas con este sistema y patentó ese invento. Y finalmente llegó un inventor, un español universal, Jesús del Mar, que desarrolló ese invento que tiene la base actual del cine en 3D. Ese reportaje se encuentra en la revista Historia de Iberia Vieja, este mes, cuyo tema de portada es El enemigo templario, la guerra secreta de Alfonso X el Sabio, el enemigo templario. El tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja este mes. La era digital. La que repasamos cada semana con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Con Ciber Sevi. Hola, Silvia. Y muchas gracias por estar aquí, Tengo curiosidad por saber cómo va nuestra encuesta. Bueno, la encuesta va reñidísima entre el sí y el no. Entre las personas que dicen que sí usarían la tecnología para poder conseguir la clonación, nuestra encuesta, que cada uno la puede encontrar en @rosavientos, en nuestro perfil en Twitter, dice... La encuesta, si tuvieras la posibilidad, ¿usarías la clonación? Hasta ahora casi casi no se mueve, ¿no? Pero el 49% de los oyentes dice que sí y el 51% dice que no. Hay una gran división al respecto, ¿eh? Estamos 50-50. Sí, sí, y todavía pueden, durante muchas horas, durante prácticamente todo el día de mañana, votar en esa encuesta. Por cierto, esta semana las redes, especialmente YouTube, han sido noticia por un vídeo que tiene cosas, bueno, que es muy terrible en algunas ocasiones, pero la verdad es que la palabra cara anchoa se ha popularizado muchísimo. Bueno, vamos a contar un poquito la historia, ¿no? Es el insulto del año, cara anchoa. Bueno, ¿te acuerdas que ya aquí nos hicimos... nos hicimos eco de otros fenómenos virales como el de Amarna Miller? Este fin de año el fenómeno viral de YouTube es cara anchoa. No vamos a decir aquí su nombre y esto ya ha salido en otros medios. Es un chaval de 20 años de Alicante y que se dedica pues a hacer vídeos con cámara oculta en su cuenta de YouTube, que ya ha cerrado. Este vídeo en concreto ha llegado a los 3 millones de reproducciones y básicamente él se dedicaba, bueno, pues a hacer vídeos graciosos, en parte porque decían que sus 500.000 seguidores le pedían hacer este tipo de vídeos. Bueno, pues vamos a ver. El vídeo es el siguiente. Él se acerca en este momento a un señor que está trabajando, que es repartidor, es un mensajero. Le llama cara anchoa. Que ya sabemos. Le insulta, exactamente. Y entonces le pregunta por una calle o una plaza y tal. Y entonces en un momento dado de la pregunta le llama cara anchoa. Evidentemente hay que ponerse en el lugar de este señor. Todos sabemos que los repartidores, pues el nivel de estrés al que trabajan por muy poco dinero es de las profesiones más estresantes. Se llevan bronca de los jefes, se llevan bronca de los sitios donde tienen que repartir, los horarios, multas porque aparcan donde pueden para el repartito. Bueno, tienen un límite de tiempo también. No hay justificación para el insulto, pero tampoco para lo que hace esta persona. Exactamente, ¿eh? Vamos a ver. Esta persona, poco a poco, cuando este chaval, el autor del vídeo, ve que se va increciendo el cabreo de este hombre, intenta disculparse, entre otras cosas, con alguna mentira, que dice que es un trabajo para ver cómo reacciona la gente, un trabajo de la universidad, cosa que evidentemente es falsa, ¿no? Y que bueno, que todo se trata de una broma y tal, pero ya este señor ya no atiende a razones. Su cabreo va increciendo, y llega un momento en que le da un bofetón de estos con mano abierta, ¿no? Y bueno, pues ahí se queda un poco la cosa y el chaval va como dice que le dolía, va a un hospital, le atienden, le da un bofetón con la mano abierta, pues en fin, pinta un poco. Bueno, y el, para el parte de lesiones iba la policía y denuncia. ¿Qué ha ocurrido? Que todo esto lo comenta él también en otro vídeo en el que ha denunciado a este individuo y que, bueno, que él no quiere nada para él, pero si el juez decide que haya algún dinero, que él lo cede a Cáritas y todo esto y tal. Ahí es donde se lía un poco, ahí es donde se le vuelve la tortilla del revés, ¿no? Perdón. Porque resulta que, claro, las opiniones ya en YouTube y en las redes, que ya esto había pasado a las demás redes, ya eran dispares. Unos a favor de este, que era, bueno, una broma sin más, y otros, pues, en contra. Evidentemente, esto al chaval le ha hecho recibir amenazas serias incluso, no solo al chaval, sino a toda la familia, porque hay que contarlo todo, que también ahora las molestias están para la familia, ¿no? Claro, claro. Y evidentemente, bueno, el padre intenta disculparle de alguna forma u otra, pero el chaval ya, bueno, ha concedido hasta entrevistas de radio y tal, y lo que pretendía él, bueno, que se formara una bola a su favor, lo que se ha convertido es una bola en su contra. Se incluso, la ha ido de las manos. Claro, exactamente, vamos. Incluso la empresa donde trabaja el mensajero, pues él ha dicho que, bueno, que el trabajo de este señor estaba hecho, que estaban contentos con él, que no tienen, porque se había, bueno, comentado que si esto le podría costar a este señor el empleo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Si tú estás trabajando y alguien te insulta, te falta esto, pues yo encuentro hasta, y más en esta posición que con el nivel de estrés que actúa, que trabajan esta gente, pues que se te vaya las manos en un momento dado, bueno, pues esta. La violencia no la justificamos desde aquí en ningún momento. No. Pero desde luego tampoco a este individuo. Claro, a este claro, individuo. Ese es el asunto, claro, no se puede dar razón a nadie. Todos son unos irresponsables. Primero, no se insulta. Segundo, no se agrede. Y tercero, no se utiliza una agresión para publicitarse, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Claro, exactamente. Él, lo que en YouTube sabéis que por 1 millón de reproducciones creo que sí, te dan una pasta. Un dinerillo y tal. Pero una de las condiciones que pone YouTube es que no tiene que haber violencia en los vídeos. Luego, con esto no iba a ganar absolutamente nada, eso es cierto, ¿no? El padre ha salido en su defensa diciendo que, bueno, el chaval está, no sé qué tal. Pero, bueno, yo al padre lo que le diría es que si cuando era pequeño a este niño no le comentó o le educó en algún momento diciendo que si tú vas por la calle ofendiendo e insultando a la gente, es más que probable que un día te suelten un bofetón. Que está mal hecho como también, poco, ¿no? Pero bueno, en fin. Youtuber del año, de fin de año. Desde luego, Caranchoa. Desde luego que sí. Tiene otros lo videos, ha comentado muchísima gente. Tiene otros en videos. Esta semana en broma, pero es un tema muy sí, serio. Sí, tiene otros vídeos en el mismo tono en el que también sí, a la gente decía caramerluza, pichacorta, soplanucas, estropajo, pringao, caramendra. Caranchoa. Joder, Caranchoa ha dicho que no es un invento suyo, que es un invento de su primo pequeño, que el día anterior se lo dijo a él. Madre mía. Bueno. Madre mía. Encima, en vez de primo pequeño, tiene. Bueno. A mí me gusta más el carajaula que comentaban en la serie, en plan gracioso que tenían en Antena 3, que era súper divertida. Y el suegro le decía al chaval, que era Dani Rovira, ¡carajaula! Pues evidentemente ha cerrado Twitter, ha cerrado la cuenta de YouTube y bueno, pues ahora mismo no quiere saber nada de esto. Esperemos que se recupere pronto. Bueno, pues este vídeo, el YouTube ha sido el vídeo de la semana y seguramente el vídeo del año. Por cierto, hablando de Internet no se fría ni siquiera de Trump. Bueno, es normal, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Como nadie esperaba que ganara Trump, pues a la gente de Silicon Valley, que estaban todos apoyando a Hillary Clinton, pues les ha pillado un poco en fuera de juego. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hace pocos días los principales prebostes de Silicon Valley han sido llamados a capítulo por el señor Trump y ahí han estado hablando algo que, bueno, no se sabe. Entre otras cosas, me imagino la famosa frase esta de que dijo de lo de que en uno de los entrevistas que le hicieron, que Apple fabrique sus malditos ordenadores en este país. Es una de las frases maravillosas, ¿no? Entonces se ha reunido con algunos prebostes de Silicon Valley, bueno, pues para que sepan por dónde quiere ir. Para ir limando las relaciones. Hay un señor que se llama Brewster Kahle, que tiene una empresa, una organización, mejor dicho, que son los archivos de Internet. Él ha ido juntando archivos y portales antiguos como una biblioteca a la antigua usanza. Uh-huh. Y él tiene, por medio de un programa, tú puedes acceder pues a las primeras páginas web de las empresas míticas. De 20 años lleva recopilando esta información. Y como, claro, ahora mismo con la próxima administración de Donald Trump hay más que temores en el mundillo de Internet, pues este hombre lo que ha decidido es llevarse una copia a Canadá, por lo que pudiera pasar. Él esgrime que esto es una biblioteca más, y como otras bibliotecas del pasado puede desaparecer, como la de Alejandría que todos conocemos, pues por mil cosas, terremotos, incendios, no sé qué, y también en este caso hoy día por actuaciones de gobiernos, por así decirlo, porque vayan cada vez mermando más la libertad que hay de publicación en Internet. Vamos, que le creen capaz de y todo. Y entonces, claro, y bueno, argumentando cosas como que se puede colar ciberterrorismo, terrorismo islámico y bueno, todas estas cosas de las que el señor Trump nos está hablando, que va a poner mano dura y tal, y puede, como la red está muy vinculada en muchos momentos a todo este tipo de cosas, pues este señor ha decidido llevarse una copia allí para que la administración norteamericana, la futura administración, no pueda censurar la historia de Internet. Y la ciberseguridad es también muy importante. En Internet había un desafío europeo, y lo han resuelto muchachos españoles. Pues sí, han sido 10 chavales de entre 18 y 25 años que, bueno, ellos han sido reclutados, por así decirlo, por el Instituto Español de Ciberseguridad, que hace una especie de concurso aquí en España entre los chavales que más saben, por así decirlo, de ciberseguridad. Luego estos se presentan diferentes países a un concurso europeo, y los españoles en esta oportunidad, el equipo español, han sido los que han arrasado durante 8 o 10 horas. Se trata de que unos equipos ataquen al otro, a los otros, y que también se defiendan de los ataques de los otros 9 equipos, ¿no? Y los españoles han ganado prácticamente, han estado en primera posición durante esas 8 o 10 horas, con lo cual ha sido un éxito. En el equipo hay chavales que tienen, bueno, un grado en ingeniería de tecnologías, pero también hay chavales que no han llegado ni a terminar la ESO. Simplemente desde pequeñitos se han interesado por este mundo, vieron la posibilidad de acudir al concurso este español, demostró su valía, concretamente uno de ellos, y entonces pues le eligieron para este equipo, que ha sido el que se ha llevado este año el premio. Unos máquinas. Hace una semana se habló del robo de 500 millones, nada más que 500 millones de contraseñas y usuarios de cuentas de Yahoo. La noticia tuvo mucha trascendencia, pero más tenía que tener la realidad, y es que la realidad dice que eran no 500 millones, que eran 1.000 millones. No es así la cosa. Son dos hackeos diferentes. Uno fue en 2014 y el otro fue en agosto de 2013. La toma gusto. Exactamente. El que nos informó Yahoo hace unos meses, por así decirlo, este fue el de los 500 millones, pero ahora nos ha informado de otro hackeo todavía mayor, de 1.000 millones de cuentas. ¿Qué ha ocurrido? Que al poco de haber sido hackeadas, lo de siempre, han hackeado el nombre de usuario, la contraseña, teléfonos, dirección y tal. La compañía dice que no hay nada de temas bancarios y tal, pero al poco tiempo este archivo con 1.000 millones estaba a la venta en la Deep Web por $375,000. Compradores, han sido tres, uno de los compradores es un gobierno, no se sabe cuál. Madre mía. Bueno, nosotros volvemos. La Rosa de los Vientos se vuelve Nochebuena. A la una. A la una. Vamos a estar un poquito antes y hasta un poquito después, hasta las 4:30. Que lo paséis estupendamente bien y después a venir aquí, ¿eh? A mí me tendréis que llamar porque marcho ahora mismo ya a Barranquilla. Yo daré un teléfono y para Navidad estaré, pero en Nochebuena me tendréis que llamar allí a Barranquilla, ¿vale? Qué sinvergüenza sois. Bueno, que muchísimas gracias por haber estado ahí, que paséis una excelente Navidad, que volvemos el próximo día de Nochebuena. Sí, sí, sí. Ahí estamos y os dejamos en la sintonía de Onda Cero.